グランナイツの諸君、合心せよ。 Gente, estamos en Persona Sekai, Hachimaru y yo. Un programa con problemas técnicos. No, así está. Lo que pasa es que no escuchamos tampoco porque está medio bajito. Ah, buenísimo. Al menos el retorno está abajo. Pero sí salimos, sí salimos. Estábamos saliendo. Estamos saliendo. ¿Y a quién vemos en la salida? Vemos a Bere, que no lo habíamos hecho una banda. Hola, Bere. Saludos, Bere. A Bere Bella. Que nos está escuchando a través de mixler.com/pnspodcast. Sí, sí. También saludos a Fima24. A Will Hanso, a Mitch Hernán, a Saturnia Podcast también. Y tenemos a Saturnia, los colegas de Saturnia Podcast, un saludo. Por lo menos el titular de la cuenta. Bienvenido, o el que esté usando la cuenta. Por eso te digo. Así que, bueno, bienvenidos a este programa número 42 de Personas Sky. Sí, poderoso 42. Hajimaruyo, sexta temporada. ¿Qué tenemos para este especial programa? Bueno, ayer fuimos al cine. Sonó como boludo. ¿Qué tenemos para este especial programa? Bueno, tenemos lo mejor de precio. Mucha moneda. Todos queremos hacernos ricos. Es como cierto personaje de cierta película que fuimos a ver ayer. Sí. Así que ya vamos a estar comentando eso. Sí, sobre todo. Para ustedes de México que todavía no les llegó. En realidad, no, sí le llegó yo. ¿Sí le llegó ya? Sí, ya llegó, ya llegó. Es más, me parece que en un rato Jack, Danny, Good van a estar hablando de eso en Hobbies y Zombies también. Pero este es lo que sale primero. La nuestra es la papa, o sea, la nuestra es papa pura. A ver, ¿qué más? Puedo estar equivocado con este dato, después me corregirán, pero me parece que ayer se cumplieron 6 años de Leviathan, de Leviathan Podcast. Me parece, porque lo escuché así tirando por un dato que tiró Río al aire en el Delirium Robótico. Y no estoy tan seguro si era posta o se equivocó de fecha, pero si no se equivocó era ayer. Así que un saludo a los colegas. También, antes, ya que estamos con esto, unos mensajes. Will Hanson nos manda saludos. Saludos, Will Hanson. ¡Saludos, Will! Saturnia Podcast dice que no revele su identidad secreta. Ah, y Bere dice, chicos, una disculpa, mis horarios han estado cambiando, han estado complicados, tío. Y se los extrañaba. Ah. Sí, sí, ya, ya sé, con todo eso del tema del embarazo, se complica. Sabés que cuando son trillizos se complica. Pero no importa, ya va a pasar. A ver, qué otra cosa tenemos. Bueno, no le quiero imaginar qué pensó para igual. Después, a ver, bueno, supuestamente en algún momento, como no dijo que sí ni dijo que no, huevo caerá. Calculo que caerá con algo. Calculo. No sabemos. Y cero, hablé con cero esta tarde y no me dijo que no venía. Pero tampoco me dijo que sí. Así que no sé. Estamos atados a las leyes de la aleatoriedad. A la ley de las ganas que tenga la gente de trabajar. Bueno. Pero no importa, somos dos, vamos a remarla. Es de lo que se trata de programa, de remarla. De remarla. Pero también tengo un poco de informe. No informe, pero tengo noticias de juego. Noticias de juegos o noticias de ofertas de Steam. De eso también tengo, si querés, sí, pero... Sí. Bueno. ¿Qué? Dice Pyro, hoy me aventé Nagi no Asakura. Ah, bien. Asakura. Esta semana. Bueno, me enganchó bastante, pero me imaginé un final trágico. Es el efecto Game of Thrones, supongo. Puede ser. Yo no dije que iba a tener un final trágico. Yo dije que iba a tener un final que no iba a dejar contento a la mayoría. Pero es un buen final. No fue como el final de Samurai Flamenco. No. Ultra Fuyoshi lo sacaba del culo. Sí. Con esos 20 capítulos que podían fácilmente ser editados para hacer una serie era mejor. Sí, 11, algo así. Era. Guapo. Sí, no. O sea, tendría que hacer una versión del fan. La versión potable de Samurai Flamenco con la parte de los flamencos. Es que debe estar el Everygate de Samurai Flamenco por ahí tirado, que seguramente no lo debe tener. Bueno, es mucho trabajo para mí. Ya no tengo. Bueno, lo que escucharon al principio era el primer opening de, si mal recuerdo, de Haikyuu. la serie del voleibol. Encima lo estaba escuchando y no sé por qué se me cruzó que era el tercer ending de Yawamushi Pedal. Pero sí, el opening de Haikyuu. Tiene mucho que ver con que lo estoy viendo las dos como así una atrás de la otra, como para sacármelo de encima, y por eso me mezclan los temas. De Spy Eye. Spy Eye. También tiene mucho que ver con que el tema tiene la onda de Pedal. Y son los mismos que hicieron Coso. Hicieron el opening, el primer opening de Sombra de Flamenco. También. Qué buen tema. Wow. Sí, posta. De Swan Life. Vamos. ¿Cómo me vendieron también una cosa que no era? Sí. Pero casi apareció al final. Sí, pero muy... muy corto y no tenía las mismas funcionalidades ese traje. No. El traje del opening no tenía la misma funcionalidad. Pero sí era el mismo. Era el mismo traje, sí, era el mismo traje. El capítulo cuando se enfrenta con el Gobernator. El Gobernator. El Homer Choel. Por los derechos de los Loli fans. Sí. Les recomiendo a Sabagebu. Sí, ya no. Sabagebu, sí. Ya todos les recomendamos Sabagebu. Vale. Y recuerden que si les pega, después les termina gustando. Sí, ¿qué lo decís? Porque ahora estás viendo Love Stage. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo decís porque estás viendo Love Stage? No, vi el primer capítulo. Y así fue como... Y tengo todos los demás. En algún momento, quizás... Pero son esos quizás de... En algún momento, quizás terminaré de ver la cuarta temporada de Kirin no Korda. En algún momento, quizás pase el capítulo 2 de Kamigami Asobi. En algún momento, quizás termine de ver esa otra serie que no me acuerdo, que tiene como 300 capítulos y como que el segundo ya me pareció muy, muy gay. Son esos quizá que posiblemente nunca se cumplan. Pero... O al final, o que retomes Golden Time. No, eso es más probable. Ay. Pasa eso de enero. Eso, lo más probable. El año pasado. Lo más probable es que esa termine yendo al teléfono para que por fin me la saque de encima. Bueno. Pero no tengo ganas. O sea, no la estoy viendo por eso, porque no la quiero mandar al teléfono. No tengo ganas de verla en el teléfono. Tengo ganas de verla bien. Te dije, se merece verla bien. Deja que se te acumulen 3-4 capítulos de Sailor Moon o 2 capítulos de Sailor Moon y con eso puedes ver todo cosa. Sí, 2 años te voy a esperar. A la velocidad en la que van, 2 años. Sí, ya sé. Y bueno, pero después ves todo junto. La parte que ya viste. Uy, sí, pues a mí me recopo ver las cosas así. Me re sirve. Me sirve la continuidad. Bueno. Igual ya te sabes la historia, así que para qué joder. El problema es que este director cada vez lo quiero cagar más trompada, entonces. Mejor, así se te baja un poco la espuma del chocolate. No, para nada, no. Sí. No, está bien alta, está bien alta, está bien venosa, no, está todo bien. ¡Saludos, Gavit! ¿Está Gavit? Sí. No, hace milenio que no había Gavit. ¡Hola, Gavit! No, creo que la semana estaba. Bueno, pero yo estoy reciego. No dije que no estaba, dije que no lo veía. Nuestros medios de comunicación, a todo sí, esto. Sí. Que pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Sí. También pueden visitar personasekai.blogspot.com, que es la página central donde cae toda la perversión semanal. ¿Cuándo sale? También pueden bajarse la app de personasekai. Que hoy la instalé en mi emulador de Android para tenerlo así como para comprobar que funcionen todos los medios. Todos los medios. Sí. Y sí, funciona posta. Sí. Está hecha para una versión, digamos, muy baja de Android, te va a correr en las más altas. Anda todo, La cuestión es que si la haces en una más nueva, en una muy vieja no te va a andar. Sí, pero esto anda perfecto, es como la perfección. Lo único que tengo que refinarla un poco para meter un par de más de boludeces, me tengo que poner. Y por supuesto pueden suscribirse en nuestro grupo de Gplus. Sí. En nuestra comunidad de Gplus. No entran a la página de Gplus porque ahí como que está medio vacío y H no pone nada. También pueden seguirnos en Twitter. Yo publico muy poco, pero cuando publico bien. Pero lo tenés que publicar en la comunidad, no en la página. Es que bueno, a mí me copan más las páginas que las comunidades. Yo soy yo era más de la onda de los foros viejos. De los foros buenos, no los foros buitres. Aguante puro buitre. Y por supuesto pueden seguirnos a través de Twitter en nuestra cuenta de @personasekai. Sí, exactamente. Y como siempre extendemos esta invitación a que nos escuchen en vivo los viernes a las 17:30 hora argentina. Se intenta 7:30 p.m. para la gente bonita, para la gente no militar. Sí. Y también, bueno, ya que estamos con esto, nos vamos con un tema pedido por David Ojeda, que era de la semana pasada, pero como no revisamos justamente. Sí, yo lo revisé, lo contesté, pero no me dio tiempo de conseguirlo. Sí, tres días después. Sí. que pedía el segundo opening de Tetsuban Beardy the Code, que era el segundo opening. Kiseki. Interpretada por Neil Gillis. Mándele. Yeah. dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Para mis niñas del mundo, yeah. Acá está su Pyro, grandote y nene. Cargando un niño para ustedes, chica. Volvemos de toque personas de CAE, Hacha Marrillo. Sección de cine, de mágico cine. Sección de cine, de CAE, galáctico cine. Diría que es. Sí, caro cine. Sí, la posta. Posta, no, no hay que ir más en jueves, no, no da. O vamos todos con una invitación de Sony o alguna cosa de esa que nos filtremos por ahí. Para que sepan, en Argentina el cine está caro. Una entrada a cine un día que no tiene descuento casi sale lo mismo que dos combos de McDonald's. Sí. Casi sale lo mismo. No voy a decir nada porque en Estados Unidos la entrada del cine común vale $20. Pero en Estados Unidos no cobra lo que cobramos nosotros. Y tiene mejores salas, creo. No sé, pero posiblemente. Casi seguro. Mejor que el proyector que tuvimos esta vuelta. Que funcionaba para el ojete. Mejor que eso seguro tienen. Entonces, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Sí. Esta semana va a ser un desafío, sobre todo porque empecé a escribir este informe y como la línea 4 me desmayé. Así que vamos a tirarle así un informe de... La acabo de ver hace menos de 24 horas, así que vamos a tirarle el informe del fanático hipstereado. ¿Qué? ¿También pasaste por Starbucks esta vez? También pasé por Starbucks, vos no me viste. Bueno, viste, porque terminé mi cafecito antes que vos llegar. Pero a ver, ¿qué vamos a hablar? Esta semana tenemos, como ya les habíamos anticipado, vamos a hablar de Guardian of the Galaxy. Voy a tratar de tirar el menor spoiler posible, porque en esta película es muy larga y pasa de todo. Entonces, como que si yo les cuento la primera media hora de la película, no me importa un carajo. Igual no creo que llegue tanto. A ver. Vamos a ver cómo empezamos. Bueno, esta es la nueva película de Marvel. Sí. Todos saben. Película muy esperada de Marvel. Con un tráiler, anticipo desde este momento, con un tráiler muy mentiroso sobre lo que vas a ver. Un tráiler que te la hace comer muy doblada. Aguante el tráiler. Aguante la película, todo esto. Antes de que me digan, ¿están con los auriculares puestos en la cola del cine? Viendo a ver qué hacen de su vida. Ah, entramos a ver esta, o entramos a ver la otra. Entramos a ver esta, vamos a escuchar qué dice Pyro. Si está buena, no está buena, va a tardar mucho. No vamos a quedar en la cola todo el día. No se queden en la cola todo el día, entren, está muy buena. Ahora, siguiendo con eso, nueva película de Marvel, nueva y arriesgada franquicia para extender más su multiuniverso pandimensional, que cada vez es más grande. Sí. Bota cada vez es más grande. Su proyecto Avengers ya se fue un cachito al carajo. Basada en el homónimo cómic de Guardians of the Galaxy. Sí. Escrito más o menos hasta donde yo me acuerdo. 1970 o 1980. No me acuerdo, pero más o menos por esa fecha. De dónde viene esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Voy a empezar desde un primer momento diciendo esto. Yo los cómics de Guardians of the Galaxy no los leí nunca. Sí sé de qué van. Y de los personajes conozco algo a grandes rasgos. Así que si en algún momento la cago, pido disculpas desde este momento. Porque esto, posta que no lo leí. Voy a aclarar. El cómic de Guardians of the Galaxy, por lo menos de hasta donde yo sé, hay dos. tenemos a los más conocidos Guardians of the Galaxy, la versión del siglo 23, que no son ninguno de los que están acá. O sea, no hay nadie que esté acá en The Guardians of the Galaxy siglo 23, que esos son los conocidos y son los buenos. Y después tenemos estos Guardians of the Galaxy, que son los Guardians of the Galaxy del presente, los cuales algunos están acá, otros no están por temas de derecho, y los que están, agarramos la historia, se la hicimos un bollito y la tiramos a la basura y escribimos otra cosa. Porque sí, porque es lo que pinta. Al estilo Marvel Studio. Al estilo Marvel Studio. Firmado Disney. O sea, me copa que tu tipo haga esto, pero como va en contra de alguno de mis principios, escribirlo todo de nuevo. ¿De qué va más o menos de Guardians of the Galaxy? A ver, ¿cómo empieza? ¿Vos qué decís que empieza? Empiezo tirándole los datos de cómo más o menos va la historia del cómic para que se sorprenda así que contrarreste. Vamos a hablar de la película. Le estiro la película. Sí, sí. Primero le estiro la película y después le estiro los cómics. Bien. La película empieza más o menos que era 1980 y algo. O 1900. Sí, algo así decía. No me acuerdo exactamente cuándo empezaba. Sí, 1878. No, 1970. Era. Creo que era finales de los 70. Finales de los 70, principios de los 80. En esa época conocemos a nuestro protagonista, un tipo llamado Peter Quill. Que es un pendejito de un pueblo que no le está pasando muy bien. El flaco es como. Vamos a ser uno de los productos de. De papá mamá tuvieron un hijo y sí. Papá se mandó a mudar. Así que el nene lo ha criado su madre todo este tiempo. El pibe tendrá unos. ¿Cuánto te tira? ¿10 años? O menos. Creo que tenía 12 años. Creo. Creo que un cacho menos, porque después pasaban 26 años. Por eso, tirale que haya tenido 10 años. 7 años, por ahí, una cosa así. El flaco está tratando de no salir de su mundo, porque lo que hay afuera de su mundo de música y diversión y de canciones viejas muy rendidoras está todo muy feo. Lo que le espera al soltarse un poco es un encuentro con su madre, la cual está en una cama de hospital, esperando lo inevitable, a minutos de lo inevitable. Obviamente está ahí toda la familia como para sostenerlo al pibe. Pero vamos a decir que acá ni que venga Mandrake y Shazam junto la salvan a la madre, porque así el flaco tiene su encontronazo con la verdad. Una verdad que no quiere, pero bueno, no puede hacer nada, tiene 7 años. 1976. No le gusta un carajo lo que ve y la madre le da sus últimas palabras así. Le pide que sostenga su mano, así como en un último acto, y el loco medio que no le gustó, porque si sostiene esa mano la madre se muere. No que haya mucha diferencia, pero es la mente de un pibe, vamos a entenderlo. Bueno, pasa lo que tiene que pasar, pero no lo toma para nada bien, o sea, lo toma como lo tiene que tomar, no lo toma bien. Mientras que todos los parientes están alrededor del cuerpo, todos llorando, al flaco le piden que se quede para un lado. Muy mala actitud de parte del abuelo, que se iba a quedar. Además, ahí. Quédate acá, no te muevas. Sí, claro. Sobre todo me voy a quedar acá. El loco sale del hospital llorando, gritando. Frustrado. Desflamando contra Dios y su creación y bla. ¿Cuándo? Algo aparece en el cielo. Algo anda. Onda Halcón Vigía, sí. Pero mucho más grande. O sea, la prueba viviente de que E.T. volvió a casa y vino con amigos. Una nave salida de lo más profundo del espacio aparece y directamente lo lamparea al pibe. Sí. Y la película podía haber terminado ahí, podía haber tranquilamente terminado ahí. El pibito me hizo el que hizo de Quill cuando cuando era pendejo, me hizo acordar mucho a al de. ¿Cómo se llama? Mierda. Al de Terminator 2. ¿Qué? ¿John Connor, decís vos? Sí. Empecé de James Bond. Pero muy pendejo. Me hizo, o sea, ese pendejo, pero más pendejo en esa época. Sí, muchísimo más pendejo. A ver. Bueno, de este momento de la historia avanzamos. ¿Cuánto era? ¿36 años me dijiste? 26 años. Pues ya era mucho, ya estaba re destruido. Y es ahí donde empieza más o menos la película de Gilson. En un planeta lejano, deshabitado, en ruinas. Vemos como una figura sombría, casi maligna, seguramente sin ningún tipo de problemas de moral para hacer lo que se le cante las pelotas en ese momento. Listo para robar a quien sea, para patear lo que sea, para cogerse a quien sea. Nos encontramos a un ya crecido, Peter Quill, interpretado por... ¿cómo era Peter? Bueno, o sea, el nombre de ese muchacho. Soy muy malo para el nombre. Interpretado por Chris Pratt. Haciendo su mejor interpretación de... Llegué, vamos Helga, destruyemos el planeta. Ese casco es muy Helga. El loco está en ese planeta no por diversión, no por vacaciones. El planeta es una mierda. O sea, está en constantes tormentas, posiblemente muy tóxico. No está bueno para pasar ahí de vacaciones. El tipo llegó a ese planeta con un objetivo. Su objetivo es recuperar un tesoro. ¿Qué es el tesoro? Realmente no importa demasiado qué es el tesoro. El tesoro es lo de menos. O sea, el tesoro es... es básicamente lo que le van a pagar por el objeto que recupere. Es una misión. El tipo ha pasado todos estos años en el espacio a cargo de una flotilla de saqueadores. Una bastante importante flota de saqueadores dirigida por un tipo que vos en el primer momento vos lo ves y decís, este tipo es un boludo. Y después te das cuenta de, este tipo dirige como a 7000 personas. No es tan boludo como vos pensás. al mejor estilo Indiana Jones, vamos a decirlo porque la película hace constantes referencias a un montón de cosas que ya se perdieron. Al mejor estilo Indiana Jones, el tipo entra a la ruina, se pela el casco, se pone los auriculares que aparentemente no conocen ni de tiempo ni de espacio, porque de tener como 26 años están increíblemente nuevos y bien cuidados. Sí. Y a son de una melodía y un poco de cantar de lagartijas, no va pasando la historia de la recuperación de un objeto misterioso. ¿Qué es el objeto misterioso? Vamos a llamarlo una orbe. El orbe. ¿Qué hace el orbe? Por ahora es una pelota de fierro. Si la tratás de patear te va a romper la gamba. No vas a hacer mucho con la orbe. Pero pasa lo que tiene que pasar. O sea, cuando vos vas a ir a buscar un tesoro a una ruina, yo te diría que vos te podés tomar todo el tiempo del mundo para llegar a la ruina. Es más, andate de vacación al Cairo, antes de ir a la pirámide, visita todos los lugares donde vos tengas que visitar, tomate un café en todos los bares del Cairo, rascate la bola en todos los prostíbulos del Cairo. Tranquilo, no hay apuro. Ninguna clase de apuro. Subite un camello, construite una casa, tené dos hijos, viví tu vida ahí. En el momento en el que vos pises la ruina del Cairo, en ese momento va a caer la gente que vos no querés que caiga. Sí. Porque es así. O sea, pueden pasar miles de años, una ruina puede estar abandonada y llena de oro. Pero en el momento en el que una persona pise la ruina, seguramente van a haber muchas personas que la pisen atrás tuyo. Y eso es básicamente lo que pasa en esta historia. En el momento en el que Peter entra a la ruina a buscar la orbe, llega otra banda de saqueadores no alineada a la misma banda, los cuales buscan exactamente lo mismo que él. Y voy a decir que ellos tienen un mejor agente de venta. Tenemos acción, tenemos tiroteo. El loco zafa de pedo, pero siempre zafa de pedo. Se las arregla para zafar. Tiene un estilo así como para zafar de pedo. No es un héroe marcial. No es un gran tirador. Pero zafa de pedo. Es un tipo con mucha onda. Es un tipo con mucha onda y que de vez en cuando le sale. Igual en su papel de Kibis, como que... Se hace muy pelotudo, pero a pesar de que es pelotudo, sabe algunas cosas. Sí, pero es un recontra imbécil. Sí. Ahora, a todo esto... Peter es también conocido, o le gustaría ser conocido, por su pseudónimo, así como su título de presentación. El tipo se llama a sí mismo Star-Lord. ¿Por qué se llama Star-Lord? El legendario... ¿Cómo era? El legendario saqueador Star-Lord. ¿Por qué se llama Star-Lord? Forajido. ¿Por qué se llama Star-Lord? Se llama Star-Lord por... Y esto me remito a la película. Por algo de su pasado. Pero no tiene nada que ver con la historia principal. Después lo voy a comentar eso también. Bueno, obviamente, habiendo recuperado el tesoro, habiendo despachado una prostituta que se había olvidado que estaba ahí. Sí. El tipo tiene que ir a vender sus premios. Sí, escapando también de uno de su gremio, digamos, casi sí, gremio sí. O sea, de saqueadores. Básicamente llegó a la nave y le dijo, lo llamó su jefe. Sí. ¿Tenés la orbe? Y le dice, y sí, la tengo, pero me llaman de acá y me tengo que ir. Dice, no, si vos me afanás la orbe, te voy a perseguir hasta el fin del universo y te voy a cortar las pelotas. Y bueno, pero viste cómo somos los saqueadores, que nosotros robamos. No, pero tenemos código. Sí, creo que el código era robarse. Entonces, no, tratando de zafar lo más posible de que realmente corten las pelotas, el tipo encara para, vamos a decir, su punto de venta concretado. Al mismo tiempo que su jefe, el líder de la flota, que ahora no me puedo acordar cómo carajo se llama. Yondu. Udonta. Sí. Inventado por Michael Rooker. Michael Rooker. Antes de que... el tipo se escapa. Y Michael Rooker no le cae muy bien. Obviamente no le gusta que su gente se subleve. Es un capitán pirata y tiene que hacer lo que un capitán pirata hace cuando un pirata lo desobedece. El tipo pone una recompensa a su cabeza. Una recompensa bastante importante. Bastante importante. O sea, el tipo se jacta de, sí, yo te recogí la tierra y... Teníamos que haberte comido. Teníamos que haberte, mi gente te quería comer, pero yo vi que vos podías ser un buen saqueador y te entrené y ahora me cagaste. Y por eso te voy a ir a buscar y la concha de tu madre te voy a sacar los huesos por la garganta, puto de mierda. La recompensa, obviamente, es esparcida por todo el universo y por los canales de. Por los canales habituales, llega a mano de dos personas muy particulares. La primera. Vamos a llamarlo un sujeto llamado Rocket. Mercenario, ladrón, caza recompensas, escapista de mucho estilo, okay. Y furry. Y bípedo sobrealimentado también. Huevo, ¿estás con nosotros? Parece que no. Bueno. No está hablando y no lo estamos escuchando. Una de las dos cosas. Bueno, no importa, voy a tratar de arreglar esto si puedo. Sí, después lo solucionamos. Ahora sí. Bien, Anche. Lo tuyo es el audio, sos increíble. Estábamos con Rocket Raccoon. Sí, estábamos con Rocket Raccoon. Mapache loco y rabioso del espacio. Y junto a él tenemos a su camarada, socio, amigo. ¿Cómo puedo decir? Boxeador. Apretador de gente de más o menos 2.30 metros de altura. Groot. La planta viviente Groot. Es una especie de tren, pero un poco más chico, con más onda también. Sí. Y es como si hubieras agarrado a un tren no muy viejo y mediano. Sí. Y lo hubieras cruzado con Sackboy. También. Especialmente por la cara. Y le hubieras metido mucha onda. Bueno, estos dos están... Justamente estaban buscando presas en el destino al que terminó Quirit. El destino donde terminó Quirit es Centaur, un planeta en el costadito de la galaxia. ¿Qué les puedo decir de Sentar así como para que entremos en secuencia? Sentar es... voy a decir uno de los planetas más civilizados de la galaxia. En el mundo Marvel ha estado... Sentar ha tenido problemas con los grandes imperios del mundo Marvel. Dígase el Imperio Shi'ar, dígase los Kree, dígase los Skrull, y dígase un par de cosas más. Los Sentarianos son básicamente humanos, sí. Dentro de todo casi fisiológicamente muy parecidos, internamente no tanto, pero fisiológicamente muy parecidos. Son amantes de la libertad, de la justicia, dentro de todo pacíficos, políticos, burocráticos. Con lo que digo, tampoco son racistas, porque parece que se cruzan cualquier raza extraterrestre. No les importa. Ya cuando, mira, cuando cruzas la línea de la galaxia y te encontrás con otros planetas, ya el hecho de coger con la gente con tentáculos ya no te parece ni siquiera raro. Sentar es el planeta central del cual salen los Nova Corp. ¿Qué son los Nova Corp? Son, a líneas generales de los cómics, son los Linterna Verde de Marvel. Sí. A diferencia de los Linterna Verde, los Nova Corp, en vez de tener un anillo, tienen un traje de energía que básicamente le da los mismos poderes que un Linterna Verde. O sea, los locos pueden hacer todo eso, pueden hacer proyecciones de energía, o sea, no darle forma, pero sí podés volar en el espacio, podés disparar a lo bestia, tenés más resistencia, tenés campo de fuerza y bla. En esta versión, son los policías así por defecto del espacio. Si vos te vas al espacio y tenés quilombo con alguien, posiblemente te caiga un Nova Corp a armarte quilombo. Y eso está aceptado. Está aceptado así por las galaxias. Está regularizado como está bien. Después, ¿a quién le van a dar el laburo? A un Skrull. En dos minutos mata a todo el mundo. De entre los Nova Corp, en esta versión, tenemos locos que sí son policías, pero no tienen los poderes. Ninguno tiene esto. Pero, lo voy a aclarar desde ahora, lo que vemos en la película son, son oficiales Nova a bordo de naves Nova. Las naves Nova tienen un poco de lo que les digo yo, pero tampoco tienen tanto. Y los oficiales Nova que vemos son simplemente oficiales Nova. Entre los oficiales Nova está también lo que se conoce como los Nova Prime, que eso, en teoría, si sigo la línea de la película, sí deberían tener los poderes que estoy diciendo yo que tienen. Según esta línea de la película, según otra línea, directamente lo tienen todos. Bueno, volviendo a todo esto. Estos son bastante descafeinados. Son bastante descafeinados. En este planeta, Quill se reúne con, voy a decir, el vendedor designado, el cual le informa que... que no está interesado. Sí, su... sí, que no está interesado. En realidad sí estaba interesado. Estaba interesado, pero... no hasta no cuando escuchó los detalles de dónde venía la mano de toda esta cosa. Sí. Que escuchó el nombre de Ronan. Sí. Lo cual nos hace saltar un poco en el espacio. En otro punto del espacio descubrimos parte de quién fueron enviadas estas tropas a tratar de evitar que Quill consiguiera lo que quería conseguir y conseguirlo para otra persona. Estas personas están a cargo de, voy a decirlo, Ronan. The Accusador. Ronan, el acusador. ¿Qué es Ronan el acusador? Bueno, recordemos que les nombré los Skrull, les nombré los Shi'ar. Ronan el acusador es un miembro del Imperio Kree. El Imperio Kree, esta raza de... voy a decir, tipos muy jodidos, tipos muy fuertes, tipos que tienen una evolución un tanto estancada, pero que se la bancan muchísimo, que han estado en guerra contra los Skrull por décadas, que... son remotamente parecidos, tipo de los cuales tenemos cosas como que ¿cómo era? El Capitán Marvel de Marvel, sí. Es mitad Kree. Voy a decir que estos tipos son dirigidos por la ¿cómo se llama? No me puedo acordar cómo se llama la mente maestra de los Kree. Es el creo que la gran identidad. No me acuerdo cómo se llama la base que controla a todos los Kree. O sea, en vez de tener un rey, los Kree tienen una computadora gigante. Esa computadora está cargada. Está la computadora y abajo de la computadora directamente está el gran general Kree. Sí. El gran general Kree lo que hace es dirige todo el imperio Kree de acuerdo a lo que manda la gran mente. Cuando el general, en base a lo que dice la gran mente, pues la gran mente se zarpa. Ellos dominan, han dominado gran parte del universo, han hecho bosta planetas, han hecho bosta de mierda de cosas. Han extinguido mierda de civilizaciones, se han zarpado. Todo también, vamos a darle mérito al general que está a cargo en ese momento. Cuando ese general muere, por una cosa o por otra, su cerebro es digitalizado y sumado a la gran mente Kree. Y elegido al siguiente. Por lo tanto, siempre como que se retroalimenta la gran computadora Kree. Entre los Kree, tenemos una persona que es no su segundo al mando, pero sí uno de sus títeres principales. En este caso es Ronan el Acusador. Ronan el Acusador es un Kree que tiene siglos, el loco. Ha sido genéticamente modificado cientos de veces. El tipo es como muy bestia, muy muy bestia. Es lo más bestia que tienen los Kree a nivel de una sola persona, porque a nivel de muchos son peores. Pero lo que pasa con Ronan es que viene de bastante atrás en el Imperio Kree. Y el tipo es lo que podemos considerar un fanático nazi. No sé si es fanático nazi, sí. Creo que peor. Sí. El tipo directamente comanda un pequeño grupo, muy reducido, pero muy fiel a él, básicamente por miedo. El loco directamente, la gran mente le dice a Ronan, la gran mente elige un objetivo. Ronan acusa a ese objetivo de ir contra los deseos del Kree y va hasta ese objetivo y lo hace concha. O sea, esa es su principal tarea, su principal método de vida y bla. Motivación. Sí. Ahora, Ronan, como dije, es muy nazi y no se detiene en una sola cosa, y para él no hay ni blanco ni negro, hay negro nada más. Entonces sí. Entonces cualquier cosa puede ir en contra del Imperio Kree, excepto los Kree, hasta cierto punto. Es como el Santa malvado de Futurama. Más o menos. O sea, el loco directamente ve mal en todo. Y cuando ve mal en algo, no hay manera de decirle que no, ya pará de acá, porque la idea es que él destruya todo, está hecho para eso. Entonces, como dije antes, los Andarianos han estado en guerra con todas las facetas, últimamente con el Imperio Kree. No que haya sido una gran cosa, es cosa normal de ellos. Pero con eso solo ha alcanzado como para que en algún momento la gran mente le haya dicho a Coso, le haya dicho a Ronan que anda a destruir a los Kree. Anda a destruir a Coso, anda a destruir a Sendar. Como por decirle algo. Y al loco, en este momento de la historia, los Kree están firmando uno de sus tantos acuerdos de paz o de cese al fuego que duran un pedo. Con el Imperio Kree. O sea que por ahora está todo bien entre ellos dos. Separaron las hostilidades, no hay más guerra, está todo bárbaro. Pero eso no significa que Ronan vaya a parar. Lo único que significa es que Ronan no puede ir directamente con 158 destructores de planeta Kree hasta tocarle la puerta a Sendar y decirle: mira, te vuelo el planeta porque se me chupó la verga. Eso más o menos le da un parate. Eso no significa que Ronan se va a quedar de brazos cruzados. Para obtener los medios para cumplir su objetivo, porque también el tipo es bastante objetivista en ese sentido. Necesita algo. Necesita una fuerza superior a él en todo sentido, aunque él no lo admita. El tipo hizo un trato con una de las peores personas en la que se puede hacer un trato en el universo. Por lo menos en el universo conocido. Que el queridísimo Thanos. No una faceta de la muerte de Marvel, sino uno de los amantes de la muerte de Marvel. Él nunca va a quedar satisfecho, siempre le va a querer dar a la muerte y la muerte siempre le va a decir no. Bueno, el tipo hace un acuerdo con Thanos. Y Thanos básicamente le exige algo. ¿Cómo le puedo exigir? Porque Thanos gratis no hace nada. En su vida gratis no ha hecho nada. El tipo le dice, tráeme el orbe y yo voy a destruir Sentar. Bueno, bárbaro. Así lo dejamos así por las manos. Pues sabemos que puede. Porque Thanos es fucking Thanos. Como, jodeme. Viene Galactus a tomar el té. Este es fucking Thanos. Acá dice, Michelin dice, Ronan es el juez Dredd. Peor. El martillo de Thor. Sí, sí. This is the law. Bueno, obviamente, bueno, Peter no está enterado de nada de esto, porque el loco está puteando porque le acaban de dar el raje cuando los nombres Ronan acaban de aparecer entre su lista de posibles clientes para la pelotita. Y el intermediario ya no quiere saber más nada, porque, o sea, Ronan mató a posiblemente la mitad de su familia y posiblemente también lo esté buscando él para matarlo, y vive en el planeta al cual quiere destruir. Entonces, te vas. Pero Ronan no va para tocarle la puerta a todo el mundo. O sea, el tipo está muy ocupado, tiene otras cosas que hacer. Para eso tiene su achichicle. Acá conocemos a dos de cosas. A dos de los achichincles de Ronan. Tenemos, por un lado tenemos a Gamora. Y por otro lado tenemos a Nebula. A Nebula. Ambas hijas de Thanos. Que están con Ronan porque se les pintó. En ese momento se les pintó. Básicamente querían escapar de Thanos, pero se les pintó. ¿Quiénes son estas dos? Son dos mujeres de dos razas diferentes, las cuales fueron tocadas por terriblemente por dentro. Terriblemente por dentro. Especialmente Nebula. Las dos, en su sentido, las dos. Voy a decir, han sido creadas desde chicas. Alterada genéticamente, genética, físicamente, todo lo más posible que les pueden hacer, entrenadas a lo bestia por el mismísimo Thanos para convertirse en armas vivientes. Como dije antes, la que va a tocarle la puerta a Quill para ver qué onda, para recuperar el orbe, es Gamora. Voy a decir la. Por Zoe Saldana. Por Zoe Saldana, la cual. Sí ha laburado bien en otros papeles, pero en esta película como Gamora, dejate de joder, va muy para abajo. Sí. Me la bajaba, cada vez que la veía ella, me cagaba la película. Porque es como que te saca de la realidad de lo que estás viendo. Habla ella y... ¡No! Si vos sabés algo de este personaje, ¡no! que Gamora debería ser algo como... super ninja, mercenaria, mata todo... Y en esta película es algo como... Un poquito más que Lara Croft. Sí. O sea, no pasa mucho de Lara Croft. Debería ser increíblemente mortal y acá llega a ser Lara Croft. Obviamente, recuperar la orbe... Para ella es relativamente sencillo. Más un par de golpes alcanza para dejar al poderoso Star-Lord tendido de los tripas. El cual estaba a punto de perder su cabeza y quizás lo parte de abajo de su cuerpo también. Pero... el aviso de búsqueda de Peter era vivo. Hay gente que quiere matar a su propia comida. Y viva es la condición con la cual hay que llevarlo para cobrar la recompensa. Y vivo es la manera en la que lo van a tratar de mantener Rocket y Groot. No lo van a tratar bien. Lo van a golpear. Lo van a disparar. Lo van a cagar a palo. Lo van a meter en la bolsa. Lo van a meter en la bolsa. Lo importante es que esté vivo. Está todo bien, mientras que le rompe un par de huesos, ¿qué importa? Tenemos una pelea en el medio de Sendar por todo este tema. Y cuando más o menos habíamos solucionado todo, nos olvidamos que estábamos en... Sendar. Y te cae la cana. Que Sendar es la base de los Nova Corp. Y si vos armas un quilombo en el medio de la ciudad capital de Sendar, medio que te van a caer cuatro naves sendarianas y te van a levantar el forro al culo. Obviamente, como tenemos a un saqueador, una asesina galáctica y dos cazarrecompensas, todos tienen un registro policial. Lo cual él descubre que es medio como sí, robo, estafa, nada del otro mundo. Pero bueno, sí, ya tenés registro. Y los sendarianos son así. O sea, vos, si cometiste algo un poquito más arriba de lo promedio que se puede considerar crimen, ya te va para el pozo. Acá no andamos con cosas cosa intermedia. Sí. Acá no te va con una disculpa, no pela plata para salir, acá te va. Total, el espacio es muy grande y lo va para poner cárcel ahí por todos lados. El resultante es que estos cuatro terminan en una prisión. En una de las prisiones estelares tiras por la vida. Una prisión de máxima seguridad, un poco exagerado. Fue sí. Un poco exagerado para el caso de Quirik. O sea, tranquilamente lo podrían haber mandado una de media seguridad. Pero justo daba que estaba con estos cuatro. Estos cuatro que son. Son bastante loser. ¿Por qué así? Son bastante loser. Gamora no es realmente lo que te vienen pintando. Rocket es muy bueno, pero como que está más loco que está bueno. Y Groot. Sí. Y no, Groot es Groot. Groot es Groot. Groot porque no. Es el único que sabe y, sí. Y el único que dice. Es lo único que puede decir. Y en ese orden, I am Groot. En esta prisión de máxima seguridad es básicamente un tonel de fruta. Sí. La puerta se abre. El prisionero entra. Los Nova Corps vigilan el borde. Que no se salgan. Dijeron que no se salga. Lo que pase en el medio de la prisión es problema de ellos. Es como entrar al pueblito. Y mientras que... la idea es mantenerte en el pueblito. Si vos no te puedes mantener en el pueblito por tu propio medio, bueno, te vas al pueblito. Y así avanza la película. Diremos que se conformará un poco el grupo. Que vamos a arrancar un poco en el medio de toda esta prisión así peligrosa. También vamos a conocer a otro de los personajes. Personaje muy importante. En este caso vendría siendo Drax, The Destroyer. Dave Bautista. Como Drax. Un tipo grandote. Porque esta es la historia de Drax. O sea, Drax, The Destroyer, es un extraterrestre. Genéticamente creado con el único objetivo. Esto yo lo digo así a bases generales del personaje. Sí. Con el único objetivo de matar a Thanos. El tipo se lo creó para eso. Sí. Tiene una reputación muy grande. Y nunca usa camisa. ¿A Thanos o a Ronan? ¿Eh? ¿A Thanos o a Ronan? No, a Thanos. A Thanos. Ese es el personaje de Drax. Sí. En esta película tiene su reputación. Es tipo que nunca usa camisa. Es muy jodido. Es muy fuerte. Es como el Hulk gris, quizás. La Mole en cierto sentido. Pero quizás también va por ese lado el personaje. Pero en esta película le dan un trasfondo un poco más importante. Drax ha perdido a su familia, ha perdido a su esposa y a su hija. No sé si es más importante. Le dan un toquecito. No es más importante, es un toquecito. El tipo perdió a su esposa y a su hija. A manos de Ronan, el castigador. Sí. Por lo cual, el tipo hace su único objetivo, matar a Ronan. Lo cual, a mano limpia, es bastante complicado. Pero eso no va a evitar que lo intente. Y por buscar quilombo, por armar bardo, también. El tipo terminó la prisión. Una característica muy importante que hay que recalcar de Drax es que viene de una raza la cual no acepta ni el doble sentido y es increíblemente literal a todo lo que le dicen. Sí. O sea, si vos a Drax le decís, Drax, comela, el tipo te va a mirar y te va a decir, ¿comela qué? Bueno. Acá también te dice, dice Saturnia Podcast. Dice, sí. Drax me recuerda a Batista de la WWE. Es la idea. Y luego dice que es el mismo actor. Es la idea. Bueno, en esta prisión, vamos a decir que ni cosa, ni Rocket, ni Groot van a perder a su objetivo. Que en este caso es Peter, porque sea Peter. Tiene que mantenerse vivo para que ellos puedan cobrar la recompensa. Nadie. 40.000 unidades. Es bastante plata. Son 40.000 unidades. Es bastante plata. Sí. Suficiente como para darte una buena vacación. Los locos se van a asegurar de mantenerlo vivo contra todo lo que le venga en el medio. Gamora, por supuesto, al entrar en la prisión es reconocida automáticamente porque ella también tiene su alta reputación como la hija de Thanos, la asesina de galaxias, la mujer mortal. Lo cual ahora está desarmada y en medio de una prisión llena de mucha gente muy loca. No va a durar ni un día. Todo el mundo quiere su cabeza, incluido el querido Drax. También el querido Drax. El cual no dudará en quedarse con el cuchillo favorito de alguien. Sí. Como para matarlo. Y voy a decir, esto se va a mantener hasta que Gamora les ofrezca un trato mejor. Peter tiene en su posesión el orbe, porque, o sea, lo tenía él en el momento en que se lo afanaron, todavía lo sigue manteniendo él. Obviamente la... Si usted me pregunta por qué nadie se lo sacó cuando lo llevaron, porque el orbe es una cosa que ni siquiera Peter sabe qué carajo es. Entonces lo tenía en una bolsa con sus pertenencias, y la bolsa la tenía encima, y cuando le confiscaron todo lo que tenía, le confiscaron eso, y nadie sabía qué era. Entonces, el huevo Kinder de hierro. Huevo Kinder de hierro, o sea. Hay millones de pelotudeces por el espacio, no podemos identificarlas todas. Si vemos que no es una bomba, y vemos que no es un arma, aunque hubiera sido un arma. Si hubiera sido un arma, también se lo hubieran dejado. En el espacio no te sacan esas cosas. Obviamente lo tiene él. Esta orbe... viene con recompensa. También. Viene con recompensa por su lado. Una recompensa muy superior a lo que van a pagar por la cabeza de Peter, lo cual ya hace que, Rocket y Groot se interesen mucho más en hacer un trato que en simplemente llevarlo. Sí. Tenemos como plus de toda esta historia que Rocket también es reconocido, aparte de ser un mapache loco, psicótico y genio con las máquinas, también es reconocido por ser un gran escapista y haberse escapado de por lo menos 22 expediciones estelares. Sí. Y esta no va a ser la excepción. Más o menos así arranca la película. Así arranca la película. Después lo que pase con todo lo demás, es como que van a pasar muchísimas cosas. Tenemos Guerra Galáctica. Muchos personajes muy icónicos tirados por ahí. Volvemos a ver a The Collector. Vemos a dos celestiales, o por lo menos uno y medio, si quieren tirarlo por ahí. Recorremos gran parte del espacio. Conocemos por primera vez en imagen a Thanos. Vemos lo que cierta cosa puede hacer en manos de alguien que puede sostenerla. No es el martillo de Thor. Yo qué sé, gráficamente la película se va a la concha de su madre. Sí, creo que es el punto más destacado. Sí, sí, sí, o sea, a nivel de gráfica constantemente tiene planos abiertísimos. Vos ves toda la escena. En toda la escena hay millones de cosas. Entre esas millones de cosas hay millones de cosas identificables para los fans de los cómics. No tanto, obviamente, más para los fans que han leído en su momento Guardians of the Galaxy. Pero hay mucho... Cuando vos te vas a la galaxia de Marvel hay muchas cosas que vos conocés así de entrada. Si en algún momento leíste Silver Surfer, leíste a los otros Guardianes de la Galaxia, sabés un poco del Imperio Kree, un poco del Imperio Skrull. Hay muchos factores reconocibles en todo esto. La galaxia, a diferencia de lo que se ve en Thor 2 en Asgard, no parece de plástico brillante. O sea, es realmente un escenario de ciencia ficción bien planteado, muy armónico con todo lo que estás viendo. Tenés varios planetas, los efectos especiales son impresionantes. La vimos en 2D. Sí. En 3D me dijeron que zafa bastante. Algunos me dijeron que zafa bastante, otros me dijeron que apesta bastante. Yo solo vi una sola escena como para 3D. A mí me dijeron que tenía por lo menos 3 o 4. Pero, o sea, me dijeron que zafa bastante. Ahora, lo que les voy a decir es, la película no es especialmente luminosa todo el tiempo. Tiene un nivel de iluminación bastante estable que se puede disfrutar. Si vos a eso le sumás los lentes de 3D que te sacan iluminación, posiblemente en algunas partes sí vas a tener 3D, pero en algunas partes se van a ver más oscuras de lo que se tienen que ver. A nivel actoral es muy buena. Es muy buena. Peter te cae re bien. A pesar de ser un loser sorete, te cae muy bien. Rocket salva la película. O sea, si la película tiene que ser salvada. Hace hacen muy bien de Rocket, sí, en sí. La voz. Obviamente la actuación la hace todo el CG. Sí, sí. Igual que con Groot. Igual que con Groot, Groot César. Groot con solo tres palabras es un personajazo de la película. Voy a decir que si en algún momento de la película tiene una leve intención de que está bajando, ahí llega Rocket y te la levanta. Sí. O sea, cuando vos ves que es el famoso clavo que se está por salir y se está por salir, viene Rocket con un martillo y te lo arregla. Y te lo pule y te lo pone más lindo. A ver, Drax, ¿qué puedes? Para mí tiene sus momentos. Sí, o sea, Drax debería ser el loco psicópata. Pero acá es como muy. Es muy bipolar en un montón de sentidos. Sí. Pero te da gracia, o sea, tiene, ya cuando se le empieza a meter lo no soy solamente violencia y destrucción, ya como que te empieza a dar gracia el tipo. Cuando empieza a florecer sus lados sentimentales. Sí. Que en una persona que es completamente sincera y no conoce el doble sentido, el lado sentimental es muy fulero. Sí, exactamente. Digamos ahora que no se... No, que no. Realmente no se le cree ni el no, no que grita en un momento. No. Gamora no le cree. Cuando pelea no le crees, cuando habla no le crees, como se mueve no le crees, porque en un momento, hay un momento de la película donde vos ves que se le acerca a Peter así con onda de, vos vas a ser mía, no sé qué, y la otra como que en un momento retrocede asustada, cuando le va a poner algo, sí. Y estamos hablando de Gamora no conoce el miedo. O sea, Gamora no retrocede asustada para ver qué me va a hacer. Gamora te mata. A ver, ¿qué otra cosa les puedo comentar? También el papel de Yondu. Sí, el papel de Yondu es muy bueno. El jefe de los saqueadores también es muy bueno. Es muy bueno. Es un papel increíblemente minoritario, al igual que el papel de... del policía Nova este. Sí, el que... El que conoce a Quirrell por Day, haberlo arrestado Day. Antes. Sí. O sea, son papeles increíblemente menores, pero muy fuertes dentro de la película. Muy representativos. En todo momento les crees todo. O sea, uno del policía, el otro del saqueador. ¡Perfecto! No le dudás nada. Después a ver qué otra cosa les puedo comentar. Así como que... tiene una música muy buena. Yo, con la música, con esto, yo diría que es... Que The Guardians of the Galaxy es la road movie de Marvel. Así, de superhéroes de Marvel. Puede ser, te lo puedo llegar a tomar. Tenés la cuestión del viaje. Sí, sí, sí. Tenés la cuestión que se desarrolla los personajes y el grupo que se forma. Sí, sí. Y tenés muy buena música. Que en sí tiene muy... Tiene varios temas. Acompaña, sí, sí. Pero es como muy notable. Sí, sí. Ayuda mucho el dispositivo de Peter. Y tiene Peter. Suficientemente, digamos, grado de comedia como para que sea, en mi opinión, una buena road movie. Sí. Otra cosa que quiero aclarar con lo que dijo Alche es desarrollo de personaje. Esta película lo que hace es desarrollar todos los personajes. Y hay bastante para desarrollar. En primer medida, es que los personajes son bastante loser todos. Sí. O sea... Tenemos por un lado tenemos a Rocket, que es otro de estos experimentos genéticos de alteración de la vida, el cual se escapó de donde estaba para vivir su propia vida como podía, y vivir su propia vida como podía, las condiciones en las que él lo vive lo han convertido en un tipo muy amargo y sorete. No tanto, porque Groot lo zafa. Drex, más o menos, es por ahí donde más se nota un poco un cambio. No, es que ahí te lo voy a explicar. Drax, digo. Sí, sí, tenés a Drex, así la fusión entre Groot y Drax. Tenés a Drex. Por un lado tenés a Rocket, que está lleno de complejos por dos lados. No porque no se los merezca que los tenga, pero el tipo no ha hecho mucho y realmente vive como el día a día, no tiene grandes cosas en la vida como para seguir viviendo. Por otro lado tenemos a Groot, el cual, cuando lleguemos a la parte de que les hablo un poco de los cómics, les voy a contar un poco más de Groot, pero en esta película simplemente es la planta y el golpeador de Rocket, que en algún momento se conocieron y como que se fueron juntos. Y a Rocket le cayó bien porque era grandote y golpeador. Era mucho para mí. Sí, sí, eso era demasiado. Pero el tipo, voy a decir que el tipo puede ser muy inteligente, puede ser lo que ustedes quieran, pero el tipo tiene tres palabras en su vocabulario y eso lo limita bastante a alguien que no le tenga paciencia a las cosas. Por otro lado tenemos a Peter, que es un no le voy a decir un humano, pero voy a decir un terrícola. Un tipo que no creció mucho. Terrícola que no ha crecido mucho. Mentalmente. Sigue siendo el mismo tarado de siempre. Todo lo consideran un imbécil. Él es un imbécil. O sea, hace especialmente cierto discurso. Siempre, cierto discurso. Eso es lo bueno de la película. Y siempre que empiezan a tirar un discurso, como que se va a poner todo muy cursi, siempre llega alguno a cagar, a tirarse un pedo, a recalcar que lo que están diciendo es una tremenda pelotudez. que está muy atado al pasado, Peter. Que no ha podido dejar, no ha podido enterrar a sus muertos como debe ser. Y eso lo ha afectado durante toda su vida. Por otro lado, tenemos a Gamora. Una mujer que ha sido torturada desde chica y ha conocido los errores de uno de los horrores más grandes de la galaxia. Y como que si pudiera, creo que si pudiera se mataría ella misma, pero no puede con ella. Tampoco es la idea, pero su mayor idea es escapar de su tortura y ver morir al que le hizo eso. Pero cuando estás hablando de que vos querés ver morir a Thanos, se te complica. Y por otro lado tenés a Drax, como dije, un ser creado para matar a Thanos. Con su único propósito en esta película es una persona que está directamente... Que su objetivo en la vida es bajar a Ronan, a trompadas si puede. Pero Ronan no es un objetivo muy accesible. Y el tipo es, como dije, es completamente unidimensional. Sí. Y entre la pena que siente y el odio constante, no reacciona, no diluceiza muy bien las cosas. Y se manda muchas cagadas. Este grupito, como ven, no se puede defender ni ellos mismos. Pero en el transcurso de esta película, vamos a ver cómo se conforma, por lo menos en esta parte de la historia, el primer grupo de The Guardians of the Galaxy. Supuestamente ya viene a dos. Sí. O sea, para el 2017. Sí, pero todavía falta muchísimo para eso. A ver, ¿qué les puedo decir otra cosa? La película me gustó mucho. Dura sus 2 horas y tanto, me gustó mucho. No tanto, 2 horas 4 minutos. Sí, 2 horas. Ay. 2 horas, pero se sienten las 2 horas. No son 2 horas al pedo que tampoco te das cuenta que pasaron. Vos sentí que pasaron un montón de cosas. Sí. Como película de acción, si ustedes la van a ver como la nueva película de acción de Marvel, se van a decepcionar bastante. No les va a pegar tanto. Esta película, como dijo Alche, es una road movie y una comedia. Yo lo tiro como que esta película es una comedia, es una excelente comedia, muy buena comedia. Posta que la van a ver y van a encontrar un montón de cosas para reírse. No importa si no conocen tanto la mitología, la película se explica completamente por sí sola. Estamos hablando de que yo de los personajes sabía poco y los personajes de los que sabía poco en esta película no están. Así que la película se explica perfectamente. Pueden entrar sin saber nada de nada y lo van a entender bien. Después... que se está llena de guiños la película, un montón, claro, de cosas. Más también a temas de los 80. Cuestiones de películas. Sí, sí. Películas viejas, referencias que tira Peter. Muchas son para cagarlo a trompada. Acá D'Angelo dice: espero algún día hagan el live action de Super Agente Cobra. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. En este momento podrían hacerlo perfectamente. Estaría muy bueno. ¿Qué otras cosas? A ver. Director. El director de esta película es... ¿Dónde está? Acá. Es James Gunn. Que aparte de tener un peinado de granada, el tipo... Yo lo más destacado que veo en estos últimos casi 4 años. Sí. Trabajó como escritor en Lollipop Chainsaw, creo que era. El juego de sí. Suda. Que ahora se viene Lollipop Chainsaw 2. Sí. ¿Cómo hizo el juego? El tipo hizo la película Super. O sea, es el director de la película Super y de la película Project 43, el segmento de Visil. No los vi ninguna de las dos. Project 43 es muy buena. Y Super está el de. El Super, ese, no. Este tipo de Office. No me acuerdo cómo se llama el actor. Que ahora mismo te digo. Sí, sé, sé quién me está diciendo. Super es como. Ryan Wilson. Super es como nos subimos al tren de Sohan, al tren de Kikaz, sí. Y tratamos de hacer algún toque más serio y más cercano a la realidad, pero no quedó tan bien. No quedó tan buena Super. Preguntan si hay escena post-credit. Sí, hay escena post-credit. Hay escena post-créditos. Dos escenas post-créditos. No, una es antes. Una es antes de los créditos y una es post-créditos. Sí. A ver, ¿qué les puedo decir? En la película, porque esto no va a, esto no afecta a la trama. Y los que la vean, no le va a afectar saberlo. La película, como dije antes, sale de Collector. Vemos un poco de una de las tantas bóvedas de Collector, porque el loco tiene millones de bóvedas tiradas por todos lados, está lleno de millones de pelotudeces. En una de las bóvedas, lo que tenemos es a Kudrelka. Ahora, ¿qué carajos es Kudrelka? Qué mal ustedes por no saberlo. Kudrelka es... el perro. No. Es la perra. Sí. Es la perra Laika. Que fue enviado... el primer animal que la humanidad puso en el espacio. Los rusos. Que los rusos pusieron en el espacio. Ahora, lo más gracioso de todo esto es que a ninguno de nosotros, por lo menos ni a Alche ni a Cero, les sorprendió que yo me acordara cómo se llamaba esa perra. a pesar de que tiene un nombre bastante complicado y difícil de acordarse. Pero soy yo. Me sorprende que no tuviera la papa, Sputnik, al satélite de papa. Porque dentro de todo es como el ser de la Tierra que primero fue a pesar de que no está vivo. Sí. Que fue primero al espacio. Capaz que lo tiene, anda a saber. Capaz que se lo come y cubre el ca. Acá Berebella dice, como dijo la persona con la que fui a verla, dice, una de las películas más fumonas de Marvel... ¿O era de la historia? Bueno, y la escena post-créditos, no van a ver un avance de lo que es el proyecto, ¿cómo no? De lo que es el proyecto Avengers, porque esta película se suma a Proyecto Avengers 3, The Rise of Thanos. La que vamos a ver ahora es Avengers 2, ¿cómo no? Donde sale Ultron. Puede ser. O sea, todavía tenemos que pasar para Ultron para llegar a Thanos. O sea, tenemos por lo menos hasta 2017 con película hasta ver Avengers 3. Y ni siquiera, me parece que en el 18 vamos a ver recién Avengers 3. Pero esto es como para seguir agrandando un poco más el universo. A ver, otra cosa que les puedo comentar. Ah, la escena postcrédito. La escena postcrédito, como dije antes, no van a ver eso. Van a ver una escena donde sale... el primer personaje de Marvel que tuvo su película. Y lo van a ver que está ahí. Quizás muchos no lo conozcan, pero él es como el primer personaje de... O sea, no voy a decir superhéroe, pero el primer personaje de Marvel que ha tenido su película. Y que a pesar de lo que es... voy a decir que está vigente en el canon. Y ese personaje todavía existe. Y está en la Tierra caminando con todos los demás. A pesar de que les parezca raro. Y un pairómetro para esto. Pairómetro para. Sí, medio largo. Pairómetro para la película es. Obviamente, echarle más carne al fuego que se la banca. No le voy a... Un sólido 8 o 9, si le quieren interpolar. Capaz que no le doy un 10. Porque... por tema de cómo tocaron un par de personajes. Porque Gamora me cayó un poco para el ojete. Así, toda la película sobrevive increíblemente. Y ahora lo que les iba a contar del cómic. De Guardians of the Galaxy originalmente. Por lo menos el grupo este. Estaba compuesto por... por Peter. Sí. Por Peter Quirick. Alias Star-Lord. Star-Lord es, voy a decir, Peter, en un momento cuando era chico, cuando estaba en, voy a decir, precaria adultez, ¿no? Más abajo, más pendejo, el loco había sido criado por su madre en un pueblito de mierda, sin demasiadas cosas que hacer. Era el típico hijo de madre soltera que le hinchaba todo un poco las pelotas. Hasta que en un momento la madre consideró que ya era el momento de saber quién era su padre y ahí le contó. El padre de Peter es, ¿cómo era? Es el gobernante de otro de los grandes imperios galácticos de Marvel, conocido como los Spartaks. ¿Qué son los Spartaks? Son los espartanos del universo de Marvel. O sea, son tipos grosos, jodidos, que tumban galaxias, que se mierda todo. Un día el tipo este se le pintó venirse a coger una terrícola y se la cogió, y nada más. Y de eso salió Peter. Cuando se entera de esto Peter, hace un típico berrinche, manda toda la concha de su madre. Sí. Manda, o sea, manda cagado básicamente al universo. Entonces dice, bueno, ya que se van todos a la reputa que lo parió, el tipo hace básicamente eso, se va a la puta que lo parió, estudia, no sé si base a su gran mente o mucha suerte, el tipo obtiene grandes calificaciones y se convierte en astronauta. A la primera que tiene acceso a un cohete espacial, el tipo se sube al cohete espacial y se manda a la mierda. O sea, pero así, se manda a la mierda. Cuando se manda a la mierda, lo recogen un par de extraterrestres que andaban pasando por ahí, de onda, y sobrevive en el espacio, viviendo como puede, hasta que puede llegar a conocer a su padre. Su padre es un idiota. Es un reverendo tarado. Pero él no puede negar que él es su hijo, porque también es un tarado. Como, o sea, siendo hijo del principal líder de lo de los Spartaks, el tipo automáticamente hereda el título de Star-Lord. Ahí tenés a Star-Lord. Y su principal característica en toda esta boludez era que tenía una pistola elemental. ¿Qué hacía la pistola elemental? ¿Vos qué te pensás que hacía la pistola elemental? Además de disparar rayos. Sí. No sé. O sea, la pistola disparaba elementos. Así como te digo, la pistola disparaba fuego, agua, rayo, luz. Una pistola. Bueno. En los 70. Sí, tenemos. Por otro lado tenemos a Rocket. Como venía siendo. No es un experimento, es un extraterrestre. Que. Apareció. Tuvo. Él no apareció en ningún cómic aparte. Él tuvo su propio cómic. Directamente es como el cómic de Rocket Raccoon. Creo que tiene dos o tres números. No se vendió para nada. Pero el personaje hizo gracia. Así que apenas se murió el cómic, lo mantuvieron hasta que lo pudieron juntar con alguien más. Para mí hizo tanto gracia que hasta aparece en el Marvel vs. Capcom 3. Sí. Eso digo, hizo, el personaje es, o sea, hizo más gracia, pero no lo suficiente como para mantener una historia por sí mismo. Por qué otro mal, lado. Qué mal por esa gente. Sí. Por otro lado tenemos a Groot. Groot, a nivel. O sea, yéndonos muy atrás, Groot es parte de una raza que, o sea, son plantas. En este caso Groot es un científico, uno de los científicos más importantes de su raza, un científico maligno de su raza, que un día llegó a la Tierra para invadirla y fue detenido por, creo que los Cuatro Fantásticos. Bueno, no me acuerdo en ese momento, pero me parece que eran los Cuatro Fantásticos. Tienen que haber sido porque eran los que más o menos se enfrentaban a toda la cosa que venía del espacio en ese momento. Después tenemos a Drax, que como dije, el loco, su principal trasfondo es matar a Thanos. No tiene otra cosa rescatable. Por lo tanto, como nunca ha podido matar a Thanos, es como un personaje bastante fracasado. Diría que vayas redondando porque llevamos una hora y media casi. Sí. Vamos a la cuerda. Gamora es el arma viviente, le temen todos. Y en la versión de los cómics también tenemos a... no me acuerdo cómo se llama este otro personaje que es un mago. Que es un mago de, o sea, del presente. Que en un momento lo envían en una cápsula al espacio y queda en el futuro. Y lo levantan lo levanta a los guardianes y se vuelve parte de los guardianes. Sí. Después en otras incursiones tenemos a Ángela, un personaje que nació en el cómic de Spawn. Después también tenemos que Tony Stark, en sus, una de sus incursiones en el espacio, ha formado parte y a veces hasta liderado de Guardians of the Galaxy. Bueno. Y nada que ver con todo lo que... Y después en el siglo XXIII hasta tenemos que hasta Beta Ray Bill se ha metido en The Guardians of the Galaxy. Y, bueno, es muy raro, pero nada que ver a lo que les cuentan acá. Vamos con un tema entonces. Sí, vamos con un tema. Pues, con un tema de Marvel. Sí, dale. Vamos con un tema, el opening de Marvel This Wars Avengers, el interpretado por Team Revolution. ¿Cómo, qué bajo cayó este tipo? Pero posta, vean la película porque está muy sorda. Sí, vean, realmente muy recomendada. Es Suki Yabureru Time to Smash. 眠る想いが冷た明日が焼け星曜日あった光を全部解き放つ時回ってる巧妙に裏返され止まったそれるみたいだ世界のノーカウンターじゃない乱れた数秒読み落ちして山の隅々の絶望にややと気づくふり眠る想いを集めた明日が焼く星読み合った光を全部解き放つ時の当たる人に知らないのを約束と言うなら信じ切って望むことが許されている未来 結論は書いても何も読み取れない知りたいと思う残りたどり着かざる触手乱れ同時だとでもなか正解のない駆け引きの行方交差するのNext Gameについに与えて見たことない物を絶対誰かに夢見てんだもの El oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Y volvemos a esto que expresaban hace Kai Hajimaruyo, sección sí. de noticias. Huevo, ¿puedes escucharnos? Algo anda mal con esta cosa y no me gusta. No estará silencio. Fíjate si está silencio Sky. Un momento. No. Por si acaso, ahora me fijo. Lo de Sky, ¿vos decís? Sí. A ver si. A ver. Sería muy raro. Pero... No aparece Skype primero de todo. Sí, primero que nada no tenemos Skype. Así como para complementar el dato. No, porque tendría que salir por la línea 4. Por eso. Por eso me resulta medio raro esto. No tengo ni idea. A ver. Bueno, vamos a iniciar esta sección de noticias. Supongo sí. cuando sea las... Ahora que son las 9 horas y 4 minutos y 38 segundos exactamente. Ah, y ahora antes de salir de la onda Marvel, hablemos de cómic. Para responder a Melanio, sobre si Thanos era el malo maloso de del mundo Marvel. Ahí está huevo. Ahí está huevo. ¿Aló? ¿Sí? Bien, ahora sí te escuchamos. Bien, ahora sí. Dale. Bueno, como decía, para responder a Melanio, Thanos es uno de los más grandes malos malosos del mundo Marvel. Hay gente tan jodida como él. El problema con Thanos es que, a pesar de que sí es el dios de la destrucción, el amante de la muerte y muchas otras cosas, y que el universo se caga al escuchar su nombre, el tipo está destinado a perder casi siempre. Si vos me pones a Darkseid de DC por un lado y me lo pones a Thanos por el otro, a pesar de que Thanos seguramente mataría a golpes a Darkseid, le costaría un huevo, pero seguramente podrían darse una muy buena entre los dos y posiblemente Thanos gane. Yo le tengo muchísimo más miedo a Darkseid de lo que le tengo a Thanos. Acá dice amante de la muerte en sentido literal. Sí, en sentido literal. O sea, el tipo se quiere coger a la muerte. Y la muerte siempre le pide más porque la muerte es una forra. No, entonces no en el sentido filosófico como no, Jairo, cuando se quiere coger el agua. No, es la muerte, o sea. Bueno, vamos a iniciar esta sección de noticias mientras en Japón la gente espera el estreno de Uchu Kyoda, el desarmamiento del espacio. Que esa película de César Paisio. Hiro Murakawa reducirá el ritmo de publicación de Gin Asagi. El número doble 36-37 de la Shonen Sunday de Shogakukan anuncia que Hiro Murakawa reducirá el ritmo de publicación de su manga Gin Asagi o Silver Spoon. ¿Cómo aprovechar que ya te hiciste famoso y todo el mundo te quiere y te pagan muy caro, hijo de puta? Debido a problemas de salud de uno de sus miembros de la familia. Arakawa se tomará un tiempo extra para apoyar al miembro de su familia. La autora escribe: durante un tiempo voy a reducir un poco el ritmo de publicación. Por favor, perdónenmelo. Los editores comentaban que la información sobre futuros capítulos del manga van a aparecer en la página oficial de la revista, así también como en avances de las mismas. Pasando a una de las noticias más importantes de la semana. Que en verdad serían dos. A ver. Shingeki no Kyojin Gaiden Kai... Kuinaki Sentaku será adaptada al anime en dos ovas. Y te vendrías en el spin-off. El volumen número 14 del manga de Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama anuncia que el spin-off de Shingeki no Kyojin Gaiden Kuinaku Sentaku será adaptado al anime. Esta nueva producción será dos ovas que se incluirán con el tomo 15 y 16 de Shingeki no Kyojin, los cuales se van a poner a la venta el 9 de diciembre y el 9 de abril del 2015. Prepárense todos, acá viene el OVA. Así que al menos un OVA llega antes que terminemos el año. ¿De qué trata este spin-off? Bueno, como ya todos sabemos, sigue a Levi como capitán y nos cuenta un poco su trasfondo, cómo llegó a convertirse en el soldado más fuerte de la humanidad y cómo Erwin se convirtió en esa persona fría y calculadora. Como es el tipo mega poronga. Y que después va a perder el brazo. Spoiler. Spoiler. Viene en una de las tapas del manga, así que ya te lo tiran. Bueno, el equipo de estas ovas será el mismo que trabaja en la serie para la televisión. Y sí, si no se vería extraño. Para la televisión, siendo el director Tetsuro Araki, los diseños de personajes de Kyoji Asano y los guiones de Yasuko Kobayashi, mientras que Wit Studios se encargará de producir la animación. Obviamente los sellos también van a ser los mismos, así que pasemos a otra cosa. Anunciada una adaptación animada para Mahou Shoujo Ore. A través del sitio oficial de la editorial Fusion Production. Se ha confirmado que Mahou Shoujo Ore, la actual obra de Modama Chokusen, será adaptada, obtendrá una adaptación al formato anime. Y acá donde todos se preguntan, ¿por qué Pyro no salta emocionado porque escucha lo que viene a continuación? Sin embargo, no sé. Ya la conocés entonces. Sé de qué va. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre la fecha de estreno o formato en el que llegará. Mahou Shoujo Ore. Ojalá sea serie de tantas cantidades de episodios como Sailor Moon. Bueno, Mahou Shoujo Ore se centra en la vida de una chica de 15 años, no, una chica normal diría, que se encuentra enamorada del hermano de su mejor amiga y cuyo objetivo en la vida es convertirse en idol. Ya es perfecto para vos, para Love Live. En el Love Live esta semana he casado cada carta con cada de puta. Bueno. Un día todo cambiará cuando un yakuza le ofrece hacer un contrato para convertirse en Mahou Shoujo y así poder salvar al hermano de su amiga, quien se encuentra en problemas. Obviamente ya no la podía ayudar y no le quedaba otra opción. Pero, como bien dicen, con un cambio de vestuario y poderes mágicos, viene un cambio de sexo y grandes músculos. Bueno, así, el poder se presenta en formas muy extrañas. Digamos, así no pasará mucho tiempo hasta que su mejor amiga también haga un contrato para convertirse en Mahou Shonen. Y posta, esta es muy... Es algo para verlo y una sola vez. Hokuto no Ken. Sí. No Madoka. Muy literal eso también. Sí, sí. Modaka Chokusen comenzó a serializar este manga en el año 2012. Habiendo alcanzado dos tomas recopilatorias hasta el momento. De esto, increíble. Saltando a otra cosa, como decía la otra noticia bastante importante de la semana, la segunda temporada de Shingeki no Kyojin ya está en preproducción. Se tomaron su tiempo. Sí, que se tome su tiempo. Total, tenemos historia todavía. No, ya te pedí, se tomaron su tiempo para arrancar, porque ya tendría que haber arrancado hace bastante. Mientras que, no, lo mismo que hicieron con Sao. Al menos con el arco documental, porque yo les dije, no necesitamos otra temporada de Sao. No tan rápido. Igualmente, yo te digo, no necesitamos otra temporada de Sao. No la necesitamos, en serio. Teníamos urgencia de Axel War, ¿no? De Sao. Ya te dije, Love Live. No. Y acá te dicen que el nivel 44 está, huevo. ¿Eh? Sí, 44. Hijo de puta, yo estoy 20 niveles abajo tuyo. George. Ya, pero bueno. George Wada. Se pone peor. Productor de Shingeki no Kyojin. Acá Israel dice que está a nivel 87. Israel es un hijo de puta. Israel no tiene vida. Le entregó su vida en bandeja de plata a esa APP de mierda. Ya te dije, él lo juega desde el celular. Anda, traten de jugarlo como lo juego yo, con un mouse. Te dice cómo lo juegues, sabes, deberías jugarlo bien. Está hecho para que lo jueguen bien, no para que jueguen en una computadora. O sea, de la manera que lo juego yo, gente, no pueden apretar dos lugares al mismo tiempo. Y además la exageración de monitor no te ayuda. Bueno. George Wada, productor de Shingeki no Kyojin en Production E&G, ha estado recientemente en el evento Animagic 2014 dando el anuncio que la producción de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin ha recibido luz verde. El anime estaría en fase de preproducción, aunque... Tiro sorpresivamente ha recibido luz verde, sí, claro, pues nadie pensó que esto iba a continuar. Aunque dijo que no podía dar más información por el momento. El resto de, digamos, su participación prácticamente fue limitarse a hablar sobre anécdotas sobre la producción de la primera temporada y más chistes y experiencias y cosas de esas. Sí. Bueno, no hace falta hablar de Shingeki no Kyojin porque seguramente ya saben. Sí. La próxima OVA de Kisexi se lanzará en 2015. Más porno todavía. Más. Vamos a ver cuánto te dura. Con el lanzamiento... Hasta que acabe. del decimotercer tomo recopilatorio de Xexis, y acompañado de lo que sería la onceava OVA de la serie, se ha revelado que la nueva OVA se incluirá junto al próximo volumen de la serie, esta popular obra de Bo Ditama. Dicho volumen número 14 se pondrá a la venta el 26 de abril del próximo año, y además a todo esto se anuncia de que esta próxima OVA va a ser la última. Y después se vendrá la película porno. No se va a venir la película porno. El manga de Kisexi se comenzó a serializar en el año 2004 dentro de la revista Young Magazine de Kodansha. Si no la vieron, y ese mismo momento las revistas empezaron a chorrear. Nadie sabe por qué, estaban toda la hoja pegada, no se entendía. Como ya saben, si no vieron Kisexi, ya están a tiempo. Las hojas salen muy despacio, pero salen bien. Sí, salen, no muy bien, serie, salen muy bien. No como la serie. No, la serie está muy descafeinada. No, la serie me pareció muy pelotuda. Demasiadas estupideces en un solo capítulo y no hacían nada. Ah, y antes de que me olvide, volviendo a Guardians of the Galaxy, merchandising que tiene que salir obligado a esto: la planta bailadora y el muñequito de Rocket. Eso se vende como papa. Eso es una cosa increíble. Y mira, ahora te vendo una camiseta chota de Sailor Moon con las imágenes sacadas de la página oficial, que es el character design. Sí. Y con eso te venden una remera. Sí. Mira, pela, al menos sí te tendría que sacar la planta bailadora de. Sí, sí. Bueno, hablando de Berserk, porque yo siempre hablo de Berserk. Vamos, gente, mi idea, publicaré el próximo capítulo de Berserk en septiembre. Y después se tomará un bastardo. Y después se tomará un hiatus de 25 años. Sí. O sea, yo ya me lo esperaba igualmente. El maldito puto solo con suerte saca 3 capítulos al año. El número 16 de este año de la revista Young Animal de Hakusensha anuncia que Kentaro Miura publicará el próximo capítulo de su manga Berserk en septiembre. El manga se retomaba brevemente el pasado viernes. Fue caer en una pérdida total. Miura se tomaba un descanso de su publicación de Berserk este mismo año para publicar su miniserie Gigantomachia. Tras eso, Berserk volvía en junio y en abril y después en fichas. Y después hubo una pausa nuevamente en junio, y ahora vivió en agosto, y otra vez otra pausa hasta septiembre. Y a todo esto, ¿te enteraste que Alf vuelve? Alf vuelve, sí, vuelve y no en forma de ficha. Sí, sí. Y está en DirecTV también. Y mucho miedo, boludo. Le tengo mucho miedo a eso. Volvió Sailor Moon, ¿por qué no puede volver? Y porque mirá cómo volvió Sailor Moon. Bueno, y sin embargo vos decís que no puedes acumular capítulos. Bueno, cada uno tiene sus prioridades. Allá hay fecha para el lanzamiento en consolas de Dengeki Bunko Fighting Climax, otro de estos juegos extraños de la Dengeki. De acuerdo con lo anunciado por Sega, Sega, que supuestamente yo había leído una noticia media rara que no quise confirmar, fue que decían que iban a lanzar su consola. Ah, sí, y después Sega. No vi nada, y dije, no voy a buscarlo. Esos rumores de que Sega va a sacar su consola de nuevo. Ojalá, pero en este no es el momento para hacerlo. Es como que va a salir Half-Life 3, es lo mismo. Sí, sí, o sea, sabemos que va a salir en algún momento, pero todavía no. Pero todavía no. Como decía, de acuerdo con lo anunciado por Sega, Dengeki Bunko Fighting Climax hará su desembarque en PlayStation 3 y PS Vita el próximo 13 de noviembre, aunque por el momento solo de forma exclusiva para Japón. Como siempre. Esta versión para consolas del título de pelea, protagonizada por personajes de Light Novels del sello editorial de Dengeki Bunko, incluirá 3 modos de juego adicionales a los disponibles en su versión de arcade. 2 de ellos serán, por ejemplo, Gym Duel. ¿Duel? Duelo de ensueño, más o menos. Donde los personajes tendrán conversaciones durante los enfrentamientos. Bueno, calculo que si son de la misma serie. No necesariamente. Y no sé qué le respondería Kirito. Es como en una pelea. Es como estás jugando coso, un Super Robot War, donde ves a Char puteándolo a Shinji por ser tan pelotudo, cosas así. Hablando de Char, es como que está Gundam Sam. Es demasiado. Especialmente la parte de Amuro. Amuro. El pervertido Amuro. Me lo banco ya, pero al Amuro. Al Amuro pajero. Al Amuro puberto pajero, no me lo banco. Bueno, además de eso, va a tener su modo online y otros más que no confirmaron. ¿Qué cartilla de personajes que no confirmaron esta vuelta? Nuevos personajes no. Los que ya están. Los que ya están en la grilla de la arcade. Son como 16, ¿sabes? Y está Kirini. Ustedes sí. No, mira. El volumen final de Working está para pegarle, hay que decirlo, está para pegarle. El volumen final de Working se lanzará para fin de año. No, Working no. Termino otras cosas feas como Mackenkie. Working no. El magazine Shonen Gangan ha anunciado que en su séptima edición que el manga de Working culminará su publicación el 25 de diciembre, cuando se ponga a la venta el 13º y último tomo recopilatorio de esta obra de Karino Takatsu. Esta obra magna de Popura. La edición limitada de dicho volumen también incluirá un calendario de 2015. Para que sepas que día tenés que ir a trabajar. Y obviamente todas van a estar protagonizadas por Popura, para que pongas mucha atención a todas, sí, obvio. Todas las fechas. Working, como ya sabemos, se serializa desde el año 2005 en las páginas de la Shonen Gangan. La tiene la fecha, ha recibido una adaptación al anime con dos temporadas, ambos qué buena, producidas qué buena. Por Warner Pictures, y una adaptación en forma teatral. Bien. Que no la vi, pero... No, yo tampoco, me da miedo. Le tengo más miedo a eso que a Darkseid. Para mí, creo que la que tenía menos sentido es la obra teatral de Bleach. La de Bleach, que es ahí. ¿Cómo está, no? Es como que estabas pensando. Sí, no daba. Y pasando a la última noticia, las películas de Transformers de Michael Bay se convierten en un manga spin-off. Bueno, yeah. Es Japón y robots, o sea, algo de sentido, pero no sé. Desde la aplicación Manga Box de DNA, en Japón han añadido un one-shot basado en las películas de Transformers de Michael Bay. Juro que le meterán historia, porque si no son puro pin-ups. O sea, Naoto Tsushima es el encargado de dibujar esto, y simplemente lo que va a hacer es adaptar las películas, las primeras tres películas de Transformers. O sea, porque a todo esto ni siquiera en Japón se nos estrenó la última. Transformers Lost Age era. No. La de los dinosaurios. Sí. Lost Age le batió. Yo qué sé. Sí, Transformers sí. Pie pequeño. Sí, Transformers Jurassic Park, no sé. Bueno, la última película de Transformers donde están los dinosaurios, los no, Dinobots. No, no era de Dark Spark, porque Dark Spark era la tercera, entonces no me acuerdo cómo se llamaba. No sé ni cómo era la era de la extinción. Extinction. Ajá. Bueno. El autor también ya trabajó anteriormente en varios mangas de la franquicia de Transformers, como Transformers The Battle of the Stargate, Transformers GT, Mission GTER o Transformers All Spark, entre otros. No se dejen llevar porque esto es robots y Japón y manga, porque esto no ha quedado muy bien. Yo te dije esa adaptación de la. No, ya sé, pero digo así, en líneas generales, manga de Transformers. Hay cómics de Transformers que sí están muy buenos, pero no son todos y no son la gran mayoría. Además, bueno, vamos con un tema ya que terminamos con esto. Dale, y seguimos con la próxima sección. Dale. Esperen que viene la sección de huevo, así que huevo también, ¿estás listo? Sí, creo. Me gusta esa actitud. Mira, es un ascenso. A ver, ¿con qué carajo nos vamos? Porque no me acuerdo, vamos. Yo voy a decir que para entrar a la siguiente sección necesito el hígado de Alche. No creo. Sí, pero lo necesito. No. Es importante para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, lo quiero. Mi hígado. Te lo daría si no lo necesitara. Porque realmente me sobran los órganos. Para mí. Me sobran. Soy como una bola de órganos. Ni que les tuviera mucho apego, pero. Igual que a mis huesos, pero. Nunca los he visto, solo sé que están ahí. Nos vamos entonces con un tema de Nisekoi, Dream World. Dale. Estamos con las cosas. Bati, este tipo. ¿Cómo se llama? Ah, por batirlo. Aunque ese es un tema de Clarice. Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast, solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. volvemos a esto que es Persona No Se Cae, Hajimaru, sección de videojuegos. Videojuegos. A Huevolandia. Acá te preguntan, Huevo, si vas a hacer el especial de Love Live. Sí, hoy haremos cómo Love Live arruinó mi vida. Invitado con Pyro. Que curiosamente antes lo prendí una sola vez al día y estaba 20 minutos jugando, pero ahora como tengo más puntos estoy como una hora cada vez que lo prendo. Ah, pero tú solo juegas los... porque creo que si juegas lo difícil es hacerlo con el mouse, como que no va, ¿no? Es muy difícil hacerlo con el mouse. Tú ibas a jugar, salieron como que por tiempo limitado el modo experto de un par de canciones. No, no puedo con eso. O sea, sabés lo que no puedo, no llego, no hay manera. Con un mouse no hay manera. La testa en verano está en level 30. Bueno. Está bien. Acá preguntaban una cosa, siempre no nos metamos con Popura. La cuestión es que no nos metemos con Popura. No, Popura la adoramos. Nadie se mete con Popura. Encima esas combinaciones de lolis que tienen todo. Es la loli con tetas indiscutible. Sí. Ya no le critica ni la anatomía, ya está. Popura. Bien. Algo. Además. ¿Vamos a empezar entonces? Sí, ya empezamos. ¿Qué nos preparaste para la semana? Un huevo. Esta semana. Ya bueno, ya, después de mucho juego indie, ya no es algo WTF tampoco. Vamos a volver ya pues a los juegos AAA. Tampoco es algo reciente. Es algo que al fin la pasé. Me molé mis horas. Esta semana Huevo nos trae The Shadow of Mordor. No. Ni la tengo. Bueno, y a vista de que va a salir la siguiente saga en un par de meses, unos 3 meses, esta semana les traigo Far Cry 3. Far Cry 3. Bueno, como ya sabes, bueno, algunos sabrán, se anunció el Far Cry 4 que va a salir, no me equivoco, el 18 de noviembre, creo. Se pueden hacer la preorden desde ahora. Ajá, $60. Sí, sí. Sí, claro, sí, $60. Aunque, el marketing que te dan, ¿ves? Las cosas que te regalan por la edición del aventurero o algo así, te dan como una estatuilla. Y bueno, ya hablaremos después. Bueno, Parque 3, bueno, es un shooter FPS de mundo abierto. Cada vez más obviamente bien. Sí, la tercera entrega, que fue fue creado por Ubisoft. O sea, el mismo que hace Assassin's Creed, que hizo Watch Dogs, Rayman. Legacy. Y salió el 29 de noviembre del 2012, tanto para Xbox 360, PlayStation 3 y para PC. Algo así, el motor gráfico que se utilizó fue el CryEngine 3, el cual, como dato, fue el mismo que se usó para Far Cry 2. Solo que la adaptaron como mejores gráficas, ¿no? Como que para que el agua se vea más real, que el ambiente. O sea, fue un update, ¿no? Más que un nuevo motor gráfico. O sea, realmente para la fecha no era el mejor motor gráfico para hacerlo, pero era uno que ya sabían que no le iba a fallar. Así que lo agarraron eso y lo mejoraron un cachito, nada más. Sí. Ahora, también como dato, el Far Cry 1 no fue desarrollado por Ubisoft, sino por Crytek, los que hicieron se me fue el nombre. ¿Cómo es ese juego? El del traje. El Crysis. Y luego Ubisoft se encargó de la partida de la 2. Entonces, a nivel de evolución, el Far Cry 1 es como el Turok 2. O sea. Sí, es una cosa, pero... Y bueno, el juego nos viene en varios modos, el clásico, la historia con a un jugador, tiene la versión multiplayer online y un modo cooperativo, ¿no? Ya un poco hablaremos de eso más adelante. Vamos un poco a ver de qué va la historia. Bueno, en Far Cry 3 tomas el papel de Jason Brody. Digamos que es un chico sin preocupaciones, un poco inmaduro, al parecer es hijo de papá, el cual está en vacaciones con todos sus amigos y sus dos hermanos. Si no me equivoco, se van a hacer paracaidismo en una isla, que aparentemente era una isla desierta, y como eran locos, tenían dinero, ya pues vamos a saltar de paracaídas. Lo que no tenían, lo que no sabían era que el peligro que el cual estaba latente en la isla. El problema es que esa isla pues está dominada por piratas. No los piratas como en Assassin's Creed, sino piratas que secuestran personas, que somalíes. Que hacen contrabando en el mercado negro de personas. Entonces, de toda su diversión, son capturados por el líder de estos piratas, que es, a mi parecer, uno de los mejores villanos desarrollados en un juego, el cual se llama Bass. Es latino. Si lo describo, este tipo es un loco. Es un loco, loco, impulsivo, inestable mentalmente. Y es la persona latino. Que en realidad es una cosa, pero... O sea, cuando tú ves el tráiler nomás, ves el tráiler y ves los monólogos que tiene el tipo. O sea, ojo, ni siquiera es como que el como decir, el enemigo principal de la historia. Aunque sí es el que aparece más, es como que un enemigo secundario, porque hay uno que es más que él. Pero es como que el que se lleva el... Si alguien dice Far Cry 3, lo asocia con Bass. Así se lo pongo. Bass capturó, lo separó al grupo, colocando a Jason junto a su hermano en una jaula. El cual ya de primeras ya te dice, pues, cuando... como dice, sí, tú estabas ahí en lo alto, ¿no? Pero acá chocaste al suelo, y mientras habla, como que el hermano lo mira feo y le dice, ¿qué mierda me estás mirando? Y te regresa a ti y dice, no, ¿por qué no eres como tu hermano, que es callado? Y sale te cierra la puta boca, acá ya soy tú eres mi puta. Entonces el tipo está zafazo. Sí, toma tu pastilla. De por sí es drogadicto, así que ya. Creo que antes también era loco. Como tú estás con tu hermano, ahora para esto, su hermano se llama, si no me equivoco, Grant, el cual logra hacer que escape con Jason, ya que él anteriormente había pertenecido al ejército, entonces logra zafarse de la soga que tenía amarrada, para luego llamar a un guardia y poder matarlo frente a su hermano, el cual para esto Jason está horrorizado porque... Como que él nunca ha visto a alguien morir con sus ojos de una manera bruta. Y su hermano como que dice, no, cálmate, nosotros vamos a salir acá, no te preocupes, tú sígueme nomás. Entonces ahí como que empieza el tutorial, ¿no? Cómo moverte, moverte sin que te vean. Cosa que al final, Jason logra escapar con su hermano. Cuando ya parecían que estaban fuera del alcance de Bass. Un disparo, pasará por la garganta de Grant, y Jason, con toda su intención de querer parar el sangrado, termina perdiendo a su hermano. Bass, para esto, en vez de decir matarlo, le dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar libre, pero no, te voy a dar 30 segundos para que corras en la selva, y si no te escapas, mis muchachos te van a matar, si es que la selva no te mata primero antes. Entonces, si estás así como diciendo, o muero acá, o muero allá, bueno, ya, Jason empieza a correr. Mejor me muero allá. Me muero allá, gano un poco más de tiempo. Entonces, Jason corre desde la selva, corre, hasta que logra caer en un río, cual pierde la conciencia, y es rescatado por una persona misteriosa. Tras despertar, se encuentra en... Es decir, una choza. Y a su lado se encuentra Dennis, el cual fue la persona que lo salvó del río y que actualmente le está colocando un tatuaje en su brazo. Dennis es originario de Libia, pero por problemas de guerra y por eso en su país, se vuelve inmigrante en Estados Unidos. Y por ahora el destino acaba en la isla donde también se encuentra Jason. Él lo ha llevado a la aldea Amanaki, la cual pertenece a una tribu que está en contra de Bass. Y ahí Dennis explica pues la situación, cómo está la cosa y la guerra que hay entre los piratas de Bass y la tribu que ellos tienen. Entonces, lo único que quiere Jason es salvar a sus amigos. Para lo cual Dennis le dice, si quieres salvar, tendrás que primero acabar con Bass. Y entonces le da dinero, ¿no? Toma, acá tienes dinero, cómprate una pistola. Dice, no, pero yo nunca he disparado a nadie. Y Dennis dice, como dicen en América, siempre hay una primera vez para todo. Así que baja tres pantalones. Y 5 segundos después, matar para Jason es lo más normal. O sea, es una cosa que dice, no, yo nunca he matado a nadie. Y a los 5 segundos ya está matando como a 5 tíos. ¡Qué divertido! Vamos a... Es la gran Lara Croft. Ay, no quiero matar el venado porque quiero respetar la vida y no voy a matar a estas personas porque soy una persona común y corriente. 5 minutos después, ah, vamos, vamos a carnear, vamos a seguir carneando. ¡Sí! ¡Sangre! Yeah, y sí, pues pasa lo mismo cuando tienes que cazar animales, ¿no? También, bueno, eso es lo como que decir, ¿no? Cuando matas a un tipo, lo matas de. Ya después puedes matar con degollándolo, tirándole una granada, quemándolo. Pero cada vez que intentas sacarle la piel a un animal, en toda la cinemática que estás despellejando al animal, siempre como dices, oh, qué asco, ah, qué asqueroso, hay mucha sangre. Sí, y bueno, estilo prueba a prueba de todo con el tipo este que cada vez que despelleja algo por ahí. Sí, dice, oh, qué asco. Cuando se come algún animal medio muerto ya de hace rato. Cuando se comía la mofeta, me acuerdo cuando se quería comer la mofeta que se le tiró unos pedos olorosos. Y lo quería cocinar y dijo, oh no, qué asco, vomitó encima. Eso le dio su sabor especial. No, no lo comió al final, lo dejó. Sí, bien. Pues bueno, acá no, bueno, por lo menos animales no los comes, solamente es por la piel. Y bueno, ya una vez que Jason, con un pistola en mano, Dennis le empieza a explicar más cómo va la situación de la isla, ¿no? Y qué es lo que tiene que hacer si quiere buscar venganza contra Bass por matar a su hermano y rescatar a sus amigos. Entonces, a partir de ese punto ya empieza la travesía de Jason, ¿no? Lo que primero tendría que hacer es controlar el mapa, ¿no? Ya que, si bien tiene como que un GPS, algo así, una tablet, en la cual tiene la zona geográfica del mapa, no va a poder ver las rutas, ¿no? Lo que son las rutas sin o... sin actualizar. No tiene los fly. Entonces, para poder descubrir las rutas y puntos claves en el mapa, tendrá que ir a hackear unas torres de radio, las cuales todas están en el poder de Bass. Con cada torre de radio que él hackee, una parte del mapa quedará descubierta, ¿no? Hay algo alrededor de unas 55 torres de radio, creo, en todo el mapa, en toda la isla. La cual poco a poco, mientras aparte de que te da visión, te dan como que unas misiones extras, también ayudará a la tienda de mercenarios para que te den se comercialicen armas mejores o te rebajen el precio, hasta te las pueden regalar algunas armas por liberar torre de radio. Entonces, como que sí, no es indispensable para pasar el juego. Pero como que sí, te ayuda para viajar más rápido también. Bueno, todo por otra la de las... Sí. Por otro lado, dentro del mapa hay lo que son campamentos piratas. Los cuales te dicen, mira, es un campamento, tú tendrás que ir solo, matar a todos, y cuando todos estén muertos, ahí nos robamos y lo tomamos. Entonces, obviamente cada campamento tiene una dificultad. Hay las alarmas que llaman los refuerzos. Pero al final, si logras eliminar a todos, como que ese campamento lo toma la tribu, los rebeldes, y es como que un punto de viaje rápido, ¿no? O sea, en el mar, por cada punto de viaje rápido, como que te ahorras desde todo el camino de la selva, todo. Aunque también no tiene mucha lógica cómo puedes ir así tan rápido. Pero supuestamente tú puedes tener un punto en una esquina y un punto del otro, y no has descubierto nada de la isla al medio. Sí. Pero tú puedes viajar de lado a lado. Luego de eso, a ver qué más tengo. Ah, ya. Bueno, como siempre, al comienzo del juego, no tienes... O sea, solamente puedes llevar un arma con cierta cantidad de munición. Dispararon ciertas granadas. O una, dos. Entonces, para mejorar tus capacidades, tu inventario, usas las pieles de los animales. ¿Para qué? Para hacer mochilas más grandes, pistoleras reforzadas. O billeteras también más grandes, porque también te ponen como que un límite de dinero que puedes saquear. La billetera. Sí, como que necesitas... necesitas 3 pieles de perro para hacer una billetera más grande. ¡No! El dinero no lo vale. Ves una tortuga. Siempre quise un traje, un caparazón como el de Maestro Roshi. Y bueno, entre animales tenemos una gran variedad, como tales, tenemos tigres, tiburones, dragones de Komodo, venados, perros. ¿Y si me atreves en las botas de dragón de Komodo, corres más rápido? Lo curioso es que solamente sirve para, como que decir, o sea, en realidad para 4 cosas puntuales. Sí. Para el espacio en tu inventario. El espacio, el dinero que puedes llevar, sí. La cantidad de munición y la cantidad de jeringas, porque ahí te va a hablar de las jeringas, que es usando las plantas. Sí. Y aparte ya, los animales es por su piel. Sí. Aparte hay 4 tipos de plantas, que son las rojas, las blancas, amarillas y verdes, creo. Entonces, si tú recolectas las plantas, te puede hacer como que tu jeringa, tu droga. Y como que cada jeringa o cada combinación de colores te da una habilidad diferente, ¿no? Cosa que si también... O sea, es que ya como que... Hay una cosa así como que decir... Sí, que te da más percepción del enemigo. O para cazar te da te indica dónde está cada animal. Sí. Te dopas. O una que te cura, ¿no? Te dopas con la... Te dopas. Pero hay otras que sí como que no se entiende mucho. Como que... Sí, con esta vas a aguantar más bajo el agua. Y casi pues, cosas varias, ¿no? Para curarte, una resistencia al fuego. Esa es muy interesante. Sí, ¿no? Es como que una de las primeras que te tenés que poner. Sí. Igual son temporales, ¿o no? Claro, o sea, cada una dura pues unos segundos o un minuto, dependiendo de... Pero cómo te sale. O más que todo de las habilidades que... Porque tú también tienes como que un árbol de habilidades, que ahorita lo voy a explicar. Que te mejora el tiempo de las jeringas también. Y ya, pues también si maximizas lo que es en la correa de las jeringas, pues puede llevar más a la mano. Más que todo la que sirve, o sea, en realidad es como que extra, ¿no? O sea, no es así como que no, tienes que usar las jeringas y no vas a poder pasar. Sí. Salvo en alguna misión es específica que te diga, no, tienes que usar esta jeringa. La única que sí, pues sí, serviría sería la que te cura, ¿no? O sea... Te meten como que 20 balazos en el pecho, pero yo tengo mi jeringa. Sí. Y me curo. Sí. Las jeringas super mágicas de los videojuegos. Te cicatrizan las. Comparado solamente con los paquetes de recarga de energía del Doom. Bueno, no importa, tengo que dormir un último toque. Agarro este cartón y. No, a ver, ya me recuperé. Tenés que darte el toque. Lo que sí es interesante es cuando por ejemplo. Si no tienes ningún botiquín o ninguna jeringa, también te puedes curar. O sea, por ejemplo, te dispararon y tú presionas la tecla F y o sea, demora más en curarte, te cura menos, pero es como que agarras y con un cuchillo te sacas una bala de brazo, ¿no? O te hiciste daño cuando saltaste de una altura muy alta. Sale como se dislocó el pulgar y se lo arregla, ¿no? El mismo. Como que cuando se lo arregla también. Tuve la bala, ¿eh? O se venda, ¿no? Se venda el brazo. como que se curan. Y bueno, como les decía, también hay las habilidades. Hay un árbol de habilidades que en este juego está está representado por tatuajes, los cuales se dividen básicamente en tres tipos: la garza, el tiburón y la araña. La garza es, te da opciones de movilizarte más rápido, tanto como para matar o eliminarlos de distancia más larga, dándote más precisión en las armas que tengas. Luego tenemos el tiburón, que a diferencia de la garza es, son habilidades que te mejorarán tu punto de vida, como que más barra de vida o más regeneración o resistencia a explosiones, y también para eliminar personajes pesados, ya que hay unos enemigos que son los tanques, que tú puedes ir con un cuchillo y degollar a alguien por atrás. Pero los tanques, por si necesitas como que una habilidad especial para poder degollarlos con Si no, solamente le vas a cuchillar y como que tienen un armazón, ¿no? Y por último tenemos la araña. La cual representa los asesinatos sigilosos y habilidades que favorecerán tu supervivencia en la selva, como recargar el arma más rápido o tener probabilidades de obtener el doble de plantas al recolectar, ¿no? O tirarte un pelo sin olor animales, para que no te arrastre él. Hay uno que hace que tus pasos sean más silenciosos. Eso sí, después viene Kilo y te mata. Sí. Y bueno, como es un montón de FPS, obviamente tiene una gran variedad. Bueno, una variedad decente de armas. En las cuales cuenta con varias categorías: desde pistolas, rifles y escopetas, hasta lanzallamas y arcos con flechas. Hay tipos de machetes. Hay un machete normal, machete de la selva, o el machete como que es la daga de ceremonia maya, algo así. Obviamente, y cada arma en, como estamos patrocinados, sí, por las películas de machete y por ogre del Tekken. Cada arma como que la puedes personalizar, por así decirlo, poniéndole un silenciador, cargador extendido, una mira nueva, o solamente cambiar el color, ¿no?, del arma. A ver, ¿qué si más? Si sos como Crito, que necesita todos sus elementos en negro, te va a servir mucho. Sí. No le agrega nada a los colores, eso. No, solamente es por decoración. ¿Y te saca dinero o no? ¿O sí? Sí, pero es como que lo mínimo, o sea, a diferencia de otras cosas, lo encuentras rápido, ¿no? De ahí, bueno, como todo juego de mundo abierto, o sandbox, puedes ir por toda la isla, mientras no estés en una misión principal. Sí. Puedes cumplir misiones secundarias. Puedes ir hay vehículos, como decir, pero bien limitados. Tienes los carros antiguos, tienes los jeeps, tienes motos acuáticas, cuatrimotos, o jeeps con una metralladora pesada encima. El terreno no favorece, ¿no? Si hay una carretera, no sé si fue la jugabilidad te limitaba algunas cosas como el manejar, pero a la vez es como que un pro, porque como que es más real que obviamente en la selva no vas a manejar bien. Igual el control de los vehículos no es el mejor, pero tampoco es por algo que vaya a destacar. ¿Qué tan comparable es al sistema de manejo que hay en el ¿cómo se llama este? En el Watch Dogs. Watch Dogs. Yo creo que es mejor. No, bueno. Cualquier cosa es mejor que el de Watch Dogs. Sí, por eso. Y ya, también, bueno, hay varias referencias. Por ejemplo, hay misiones, las cuales hace referencia a Assassin's Creed. ¿Por qué? Todavía no las termino, pero hay como que encuentras el logo de lo que sería la Abstergo, que es la empresa que hace al protagonista de Assassin's Creed que viaja a tu pasado. Que la frutea, básicamente. Sí. Y qué más, bueno, en realidad el mundo se divide en cuatro islas. La primera, que es la se llama, que es el Rook Island, en la cual se encuentra Buzz. Luego está la otra isla, en la cual ya no hay piratas y no hay mercenarios, en la cual estaría el jefe de Buzz, que se llama Hoyt, que es como que el líder de, o sea, más después de Buzz sigue Hoyt con sus mercenarios, y es el que se encarga de hacer los negocios, el contrabando, y como que es el responsable de que está detrás de todo, el verdadero que se divierte. Ajá, aunque como te digo, Buzz aparece más más tiempo del juego que en Hoyt, aunque en realidad como personalidad como que uno se inclina más por Buzz, pero en realidad el Hoyt también es otro loco, es un hombre de negocios, el cual no le importará hacer cualquier cosa con tal de obtener lo que quiere. Si la primera vez que lo ves, justo están castigando a un mercenario que no había cumplido con su deber, estaba en una jaula, y lo que hace él, lo llena de gasolina, y en la misma es como que una jaula chiquita, como si fuera una jaula de perro, y le mete un fósforo y se quema. Sí, contundente, se quema. Sí, se quema. De ahí la tercera isla sería la isla que sería el modo cooperativo. Y la cuarta isla, que es para el multiplayer online. Pero hay un cambio así. ¿Vas a pasar de una isla a otra? ¿Tipo el modo menú o simplemente llegás y ya está? Por lo menos en las dos primeras islas. O sea, obviamente la segunda isla la vas a poder por así desbloquear conforme avance la historia. Sí. Pero igual, al final tú puedes irte de una isla a otra. Cuando acabas el juego, obviamente te dejan seguir probando las misiones, todo, ¿no? La del multiplayer, obviamente, es donde cuando ingresas a la opción multiplayer, y la que es la partida en cooperativo es una historia en paralelo que sucede supuestamente antes de la llegada de Jason, con cuatro tipos, los cuales fueron traicionados por su capitán, el cual se los vendió a Hoyt. Entonces ellos venganza a su capitán, quieren buscarlo y primero tener que salir de esa isla, ¿no? Algo así, antes para promocionar el juego sacaron una saga en YouTube, pueden buscarla, se llama la experiencia Far Cry. Es muy buena, es un actor que ahorita no tengo el nombre, el cual supuestamente hace un reality show en esa isla. Y termina siendo perseguido por Buzz. El barco donde estaba su representante explota. Buzz sale como Buzz, lo tortura. Y es todo esto en live action. Todo, ¿no? Lo que tiene que explotar, explota. Sí. ¿A todo esto eso sería con CG o va hecho con el motor del juego o está hecho? En live action. Ah, live action. Sí, el actor que hace de Buzz lo hace muy, muy bien. Está buenísimo, o sea, no, chequéenlo, igual lo pondré en el post. No, dura creo que media hora, o sea, como que lo dieron en varios capítulos, cada día sale un capítulo nuevo. Y como que es también lo previo, porque es supuestamente la portada que hay del juego, donde sale va sentado con un hombre enterrado en la arena, supuestamente el hombre enterrado en la arena es el tipo que está haciendo su reality. Y supuestamente cuando acaba el video sale que cuando le dice, ¿no? Hay unos muchachos que han caído en un paracaídas, ¿no? Y ahí vas a capturarlo, ¿no? Es muy divertida. Por el hecho, nomás que como que es un actor que. O sea, en realidad la historia es el actor y el camarógrafo. Porque ellos son que están en la selva. Sí. Y como que. El actor primero, como dice, sí, yo soy tal actor, tengo estas películas. Y estoy sabiendo, y el camarógrafo dice, oh, hay una serpiente, y empieza a gritar y dice, te cagué, así. Y al final encuentran a Buzz y ambos se ven capturados, y al final el actor tiene que, como decir, hacerse el valiente, cosa que no es, contra Buzz. Y ahí más o menos con eso entiende más o menos cómo es la locura de Buzz, porque como que le dice, hay una parte que él está diciendo, divierte a mi amigo. Y los dos dicen, ¿qué cosa? Si yo avanzo, ¿qué vas a disparar? Si avanzas, te disparo. Y vas a agarrar y avanza. ¿no? Y dispara y todas las balas fallan. Y vas a agarrar y le dice: oye, eso ha sido grosero. ¿Tú sabes lo que has hecho? Y lo captura y lo pone bajo la tierra, ¿no? O sea, como que su cabeza en la arena, ¿no? A lo de y dice, mira. Mira, te voy a como que te doy carne, ¿no? Come carne. Oh, sí, gracias. Sí, ¿no? Porque el otro le tiene que seguir la corriente, porque si le dice otra cosa, le va mal. Sí, a esta altura sí. Dice, toma, sí. Toma un poco de vino, al final. Toma carne. Está buena la carne, dice. Mira, oh, ¿qué es esto? Ah, aparece una bala. Ah, esa es la bala que le disparamos en la pierna a tu amigo. ¿Qué? ¿Esa es la pierna de mi amigo? No, qué asco. ¿Cómo? No, no. Y como que el otro está así vomitando y va a hacer risa. Como que tío, es carne nomás, así, ¿no? Y está el actor este de es McLovin en Super Cool. Creo que no. Luego al final, bueno. En sí, el juego. Deberían jugarlo. Es muy bueno. Me tomó algo de 15 horas pasarlo. El final del juego engancha perfectamente con el Far Cry Blood Dragon. No. Nah. Ese es como un. Se llama un spin-off. Ni siquiera spin-off, es como es que. Es otro juego. Ni siquiera es un DLC. No es un DLC, es otro juego. Es un tributo a los juegos retro. Porque, o sea, solamente. Yo lo juego un poco, no lo he jugado todavía completo. Y es como que empiezas y te dicen: vamos a probar tu actividad motriz. Presiona saltar para saltar. Y el tipo: ah, yo quiero matar gente. Y como te dan el típico tutorial largo, ¿no? ¿Sale? Ahora aprende a mirar. Mueve el mouse para mirar. Y el tipo: ah, maldito sea. A ver, si le pongo un puntaje del 1 al 10, le pongo un 8. Bueno, obviamente sí, está bien. Es un buen juego. Obviamente hay cosas que ya al final se vuelven tediosas, tratar de buscar animales. Para, por ejemplo, como decir, el hecho que no puedas tener más de un arma y tienes que conseguir cierta piel animal, ya como que te hace ir buscarlo. Y a veces como que te dice que acá, esta zona hay este animal, pero a veces no, solamente encuentras uno, o está muy alejado donde estás, y si mueres, como que si no tienes ninguna torre de control, te regresa al punto, al culo de la isla, y otra vez tienes que pasar todo. Por lo demás, la historia sí se desarrolla bien. Algo curioso es con la por ejemplo, las peleas con los jefes, ya que todas ocurren, si bien el juego es un juego que trata de ser realista, supervivencia, se mete muy fumón cuando a la hora, por ejemplo, peleas con Bass o peleas contra Hoyt, que supuestamente estás como que en un lugar oscuro con un puente de luz y aparecen varios Bass que te quieren atacar y tú le disparas y es como si estuvieras más drogado. Sí. O sea, y como que al final despiertas y ya está, ya acabó la pelea, ¿no? Sí. Ya se te pasó. Cosa que, o sea, como un shooter, o sea, en realidad como un shooter un jefe tenías que, no tenía lógica que como que tuviera mucha vida y que tenías que dispararle bastante. Entonces como que le meten este tipo de escenas, o las escenas las que tienes que presionar cierta tecla en cierto momento para seguir la secuencia. Sí. Bueno, y de todo. Obviamente el Far Cry 4, el trailer pintó muy bien. El gameplay se ve que han mejorado muchos detalles, tanto gráficamente como la jugabilidad. Y el nuevo villano también se ve buenísimo, el que se llama Pagamin. Como adelanto, obviamente sí, lo voy a conseguir, de todas formas, el Far Cry 4. Capaz que por ahí lo reseño. Obviamente por medios legales. Por una versión de prueba. Sí, fue un tester, ¿no? Voy a probarlo, todo el juego. Y bueno, se va a salir el 28 de noviembre, así que todavía falta. Sí. Acá preguntaba, ¿Melania, salen alpacas también? No, felizmente no. Eso sí no se podría matar. Dice, la Michonne es de las jeringas en Silent Hill Origins, son gloria bendita. A ver, y yo para comentar, así de... De juegos, tengo para comentarles que esta semana PlayStation regaló, así para, por lo menos para los usuarios, para los usuarios de Vita y Play 3, regaló Métrico, un juego que yo lo veo como para jugarlo en un teléfono viejito. No, no es algo la gran experiencia. Regaló Fez, que yo ya había jugado la demo de Fez y es como un juego súper drogado, que a pesar de que el programador sea un hijo de remil puta, el juego está muy loco y por lo menos tienen que jugarlo para ver qué onda, porque es como una experiencia muy extraña. Es un juego para apreciarlo, más sí, que sí, para... Sí, sí, es como para decirle, loco, cuando hiciste esto estabas re drogado. regaló un juego que se llama Proteus, que es como un simulador de caminar. Realmente no... Lo revisé un rato y no puedes hacer nada, puedes solamente caminar en una isla. Y es como también puedes caminar sobre el agua. Son como Cristo en una isla y la isla estaba vacía, solamente habitada por animales. Y esto como pixel art. Pero es muy raro el juego, no, y no he visto que se pueda hacer gran cosa. Y regaló el Dragon's Crown. El Dragon Crown regaló. Así que ya con eso voy a tener para entretenerme por un rato. Después otra cosa, con referencia a juegos, esta semana se largó la beta del juego que está promocionando GOG, Good Games Online, ¿cómo se llama este? Ah, la concha de su madre, no me sale el nombre. El The Witchers The Adventure, que vendría a ser el juego que lanza GOG para impulsar su nueva plataforma como Steam, pero que puede conectar a diferentes otras plataformas y jugar entre otras plataformas. Vale. O sea, la famosa cosa de que vos lo abrís y si vos tenés el mismo juego que un amigo tuyo que lo está jugando en Steam, los dos pueden jugar online de una manera misteriosa y mágica. Sí. Bueno, en base a eso, los locos hicieron un juego que se llama The Witcher The Adventure, que es como una especie de juego plataforma... medio como, no plataforma, medio tabletop, sí. Medio juego de mesa, pero con ambientado en el mundo de The Witcher. Así que ya la largaron, habían largado varias llaves para probar la beta. A mí me tocó una y, después lo tendré que andar testeando por ahí. Y otra cosa, no sé, esta semana regalaron muchos juegos. En diferentes plataformas, pero regalaron muchos juegos. También salió la teoría conspiradora de la semana, que es este, junto con el último update de Dota 2, salió como que una herramienta para crear mapas dentro del juego. Y en uno de los archivos... había como que una actualización, era una actualización grande, ¿no? que facilita, o sea, ya había una herramienta para crear mapas. Ya hay varios betas también de eso. Solo que ese update como que mejoraba mucho la interfaz y la facilidad de crear los mapas. Y aparte, en Reddit salió como que la compilación de que había unos archivos, los cuales aparentaban la venida del nuevo Source Engine de Valve, que sería Source Engine que de Valve, que es el... Se me fue el nombre... Yo no te voy a poder decir. Bueno, porque había varios archivos... Varios archivos que tenían como que decir el ejecutable tal 2.dll. O sea, como lo he hecho con el número 2, simulando como que era la nueva generación de la plataforma, ¿no? El Source Engine. Sí. El Source 2. Y que posiblemente ya viene Half-Life 3 o el Left 4 Dead 3. Sí, como siempre. Posiblemente, como siempre. Quizás, si tenemos tiempo. Y después, ¿sabés qué otra huevada más? Así de... de mundo videojuego, qué más. Hay una en PlayStation y en Humble, por lo menos en esas dos plataformas, hay como una venta organizada de juegos de Square Enix, entre los cuales están la mayoría de los Final Fantasy, Hitman, y bla. Y en Humble Bundle creo que había una donde vos por $20 te llevas todo, pero así todo. Era como muy bestia. Y también tenían de oferta el... ¿cómo se llama esto? ¿Cómo era el héroe de las palomas? No me sale el nombre. El Hateful Boyfriend. No era una gran oferta, pero lo tenían de oferta. Acá Melaño pregunta... Left 4 Dead 4, no creo. Primero termina en Berserk. Berserk. No. Primero no. sale Berserk. Sale. Left 4 Dead 4. Dale, primero sale Left 4 Dead 3. 3. No 4. Y después termina Berserk. Sí. Bueno. Vamos con un tema entonces. Vamos con un tema. Y seguimos con la siguiente sección porque ya es medio tarde. ¡Gracias! Bueno, pasen a los tacos. Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. ¡Lléguele, lléguele! ¡Ay, cabrón! A ver, compa, uno acá de chichita de tsunade, por favor. ¿Hasta seguro? Porque en cuanto le quita el sostén, ya se chingó, ¿eh? ¡Oh, tú échalo, chinga! ¡Justa! ¡Mira acá! ¡Echeme un orden de cabeza de Vocaloid! ¿Cómo chingados, no? ¿De qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. ¡Dos a huevo! ¡Sí, híjole, mano! ¡Ve nomás! ¿Tú tienes hambre? Pozole andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, para ti que te ves así medio teto, pues, un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México a qué mismo en angelcast.com. Ah, ya veo, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo a la hermana de este cabrón a cenar. ¡Oye, mi cabrón! ¡Hola, culero! ¡Vos, para eso estamos! Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a huevo, no, pues, eso, güey. Bueno, volvemos a Toca Persona, se cae Hachi Mario. El programa más organizado de la radio internet. Ya quisiera. Por lo menos somos los que cobramos más. Sí, quizás. Eso espero. Bueno, volvemos a esta sección, la importante sección de anime, porque si no, este no sería un podcast de anime. Vamos a hablar de anime. A ver, ya. También está con nosotros, supongo. Sí, obviamente. Ah, casi, olvido una cosa y muy importante. A ver, ¿qué? Ahora sí, Huevo está con nosotros. Sí, me ignoraba, yo hablaba como loco. Que y casi confunde el botón de la ventana con el botón de electrocutación, pero bueno, lo que hay. A ver, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay en esta sección de anime? Además que sabemos que no hay estrenos. No, pues ya, esa parte ya la salvamos. Para la gente que... Esa que parte no, ya la salvamos. Y disfruta más de los informes. Sí, sí. Bien, ¿qué tenemos? Como para sacarlos un rato de estreno, voy a traerle algo... No actual, pero algo que todavía se sigue pasando, por lo menos. A ver. Esta semana, en esta sección de Mágico Anime de Personas de Kai, les voy a hablar de una serie auténticamente mágica. Vamos a hablar de magia. Con ya tiempo en el aire, pero todavía siendo cosa de semana a semana, le toca el turno a Mahouka Kouko no Retousei. O simplemente Mahouka, para hacerlo un poco más corto. Estos son los de los Tecnomagos. Tecnomagos, bien. Los Tecnomagos con la técnica. La de Lonichan. Sí, la de Lonichan. Como dije, esta es una serie mágica con poderes y toda la pelota. Bastantes momentos de acción. Personajes muy interesantes, buena música, buena gráfica y un par de toques. Voy a decir, ¿es perfecta? Por supuesto que no. Igualmente tiene la aprobación del protagonista de Yosuga Nozora. Sí, también. Es como un ejemplo a seguir, el tipo que la quiso escribir, pero nunca tuvo talento. ¿Pero de qué va esto? Bueno, vamos a hablarlo después. Primero les voy a tirar los datos básicos. Mahouka Kouko no Retousei es una serie de TV estrenada el pasado 6 de junio del corriente año y cuenta con, o contará mejor dicho, con 26 episodios, más algunos especiales calculo que va a tener. Y como dije anteriormente, todavía se encuentra en el aire, por lo que no puedo prometerles un final espectacular, pero como va por el momento, se defiende muy bien. Tengo que tirarles datos importantes de esta serie, que es que está adaptada de una novela ligera del mismo nombre, y creo que va más o menos por el quinto o sexto arco en la novela ligera, así que tienen material como para trabajar bastante antes de que termine con todo esto. También creo que tiene un manga que se adaptó de la novela ligera, pero de esa parte no estoy tan seguro. Creo que también tiene un videojuego Para Vita. ¿Por qué es interesante el dato de la novela? Bueno, ahora les comento. Primero que nada, para ponernos en secuencia, el mundo en donde estamos vamos a ubicar la cosa en el planeta Tierra, unos años en el futuro, donde la tecnología ha avanzado y se nota bastante. Por fin creamos la magia. A falta de poder sacarla del culo del dragón, la creamos. Con los avances actuales de la ciencia, hemos podido acceder al mundo de la magia y utilizando los conocimientos del hombre, las fuerzas que hemos podido desatar han sido inmensas y todavía siguen en desarrollo y mejoramiento. Por supuesto que todos los países del mundo pronto ven las aplicaciones prácticas de estas cosas como, voy a decir, como una app que tira fuego nuclear o una espadita que brilla y corta la materia, como para decir, esto es interesante. Para evitar que se arme un quilombo más grande y de paso seguir desarrollando las tecnologías, lo más posible, se ha fundado una escuela donde se entrenan a aquellos que tienen poderes o facultades para este nuevo tipo de magia. Y obviamente que esto es para un grupo súper reducido y súper elite de persona, porque no vamos a darle magia a cualquiera. Podría ser, no sé, peligroso. Y esto contradice lo de Batman, de que la magia es la tecnología de otro planeta. Y bueno, o no entendida, la tecnología aún no entendida. Claro, cosas así podría interpretarse, pero no, acá no. A ver, y bueno, para, ¿cómo se llama esto? Para Batman, el Batiduende es el Batman de la dimensión de Mrs. Pickley, el enemigo del Superman. A ver, el lugar donde pasa esta historia es en Hachinoji, voy a decir en la prefectura de Kanto, donde se encuentra la primera escuela mágica del país. Hay otras, hay como 9, pero esta es como la primera porque es la número 1. Pero nada es de color rosa, ni salta en elefante de colores. Para darle la bienvenida, la cosa no es tan mágica y no es tan alegre. Como dije antes, en esta escuela super elite, para una clase de personas super elite, o sea que entre los cuales tenés artes marcialistas de todo tipo, científicos del carajo, técnicos e investigadores de la reputicia madre. Y hasta el más alame seguramente tiene uno que otro premio Nobel tirado por ahí. Por lo que este lugarcito está como que apesta a ego, mal. Y todos los estudiantes están siempre con un humor de mierda por estar en constante competencia con todo lo que se les cruza. Para mejorar el panorama tenemos que en esta escuela, casi por defecto, se divide a los estudiantes en dos clases diferentes. Bloom es la clase de los estudiantes los cuales, voy a decir, los más poderosos. Personas importantes que por cosa de la vida pueden generar magia de onda, prácticamente sin instrumentos. Y que de paso tiene una barra de maná bastante zarpadita y bastante cargada, por eso pueden tirar bastante mierda, bastante grande, sin demasiados problemas. Por otro lado tenemos los Weed. Por otro lado tenemos los Weed, que es donde caen los menos agraciados, que si bien pueden usar magia, pueden usar poco. Requieren de un aparato, requieren de aparatos más extraños o más complejos para poder sacar y dar forma a su poder. Porque acá no es tanto que no lo puedas hacer, acá el hecho es de darle forma. Sí. Energía puedes sacar, más o menos que el resto, pero necesitas algo como para darle una forma. Puedes ir con... Y voy a decir, y como dije antes, por su poder son categorizados automáticamente como material descartable para los Bloom. Son los que están ahí, que están haciendo algo. Algo quizás sin importancia. Bajo estas condiciones conocemos a Tetsuya Shiba y a su hermanita Miyuki, los cuales son seleccionados para entrar en esta escuela, pero ya de entrada hay problemas. Miyuki es automáticamente ingresada en la clase Bloom, cosa normal visto y considerando que tiene un poder re bestia y proviene de una familia importante. Tetsuya, por otro lado, es derivado de los Weed porque, pues, si sus poderes aparentemente son muy peques y el simple hecho de mover cosas pesadas con su poder le cuesta un huevo y medio. Este hecho... no jode demasiado a los hermanos. Bueno, Miyuki sí, porque tiene un complejo de Onisan bastante tremendo. Miraño decía que eso era lo que le molestaba, que acá cada línea que habla termina con Onisama. Sí. Eso me hace recordar cierta serie de Mahou Shoujo's donde todo el tiempo se dicen el nombre. Ya sabemos, estás hablando enfrente de ella, es la única persona en la habitación que te dice. Sí, sí, pero no hace falta rectificar su existencia a cada rato, sí. Encima las dos. Y cuando se juntan las tres, sí, a cada rato. Tiradero de nombre. Mencionar las dos, que están las dos, que la que no está hablando no menciona su propio nombre porque creo que eso sería demasiado egocéntrico. Vos pensás que si la serie la estuviera viendo un ciego, en ese momento lo entendería perfectamente. Bueno, un ciego. Bueno. Así que no entendería la mitad de las cosas que suceden ahí. Bueno, pero... pues sí, como Tetsuya... ya se la veía venir al hecho este. Y es medio máquina el flaco. Todo está dentro de lo estipulado. Pero de inmediato se empieza a notar la tan famosa presión racial. Y vemos como de primera mano... como uno de la clase Bloom abusan... y miran por sobre los hombros a los Weed, haciéndolos inferiores. Por supuesto que Tetsuya no tiene una super barra de MP, pero el flaco tiene lo suyo. Un técnico más allá de lo visto, un mago de la mesa de trabajo, un prodigio programador, un estratega casi infalible. Serán algunas de las cosas que podremos ver de primera mano en el flaco, mientras que lo vemos lidiar con el primer arco de la historia, que trata básicamente de la discriminación. En esta escuela de gente super pro, Tetsuya también conocerá a varias personas como de ambas clases, entre los cuales podemos encontrar a Erika Chiba, una Wit que es maestra de Kendo y se pasa. Tenemos a Mikihiko Yoshida, un Bloom que maneja magia antigua y que necesita un pequeño retoque como para hacerse mejor. Tenemos a Leonhard de Seihu, un Bloom que... con capacidades muy limitadas, pero muy potenciado de lo poco que puede hacer. También tenemos a Mari Watanabe, la jefa del comité disciplinario de la escuela, y una Bloom muy jodida. Mizuki Shibata, una Wit con una afección visual, por llamarla de alguna manera, y un par de tetas marca bestia. O Azusa Nakayo, una Bloom geek de programadora, entre muchos otros. Pero por ahora la que haremos más referencia será a Mayumi Saegusa, la presidenta del consejo estudiantil y modelo ideal del comportamiento, el poder y la dignidad y bla de todos los estudiantes. O al menos la mitad, ya que resulta que por regla, por defecto, porque esto está como por defecto, no lo dice en ningún lado, pero es como, tendría que haber sido así, ¿sí? Sí, tiene que ser así. Voy a decir, se excluye a los WID de la toma de decisiones y, por supuesto, del consejo estudiantil o de cargos importantes dentro de la escuela. Básicamente porque sí. O sea, que caíste ahí. Caíste ahí, bueno, gracias por venir a mi escuela. Estás marcado de por vida. Sí, estás remarcado. Sabelo, no te lo vamos a ocultar, sabelo. Sin embargo, Mayumi, pues sí, está bastante en contra a la decisión de este tipo de excluir a los WID de todo. Por sus propios motivos, digo yo. Para mí la loca no me parece digna para nada, me parece una hija de puta encubierto mal, pero bueno, eso soy yo. Y tratando de solucionar este tema, obviamente va a tener que lidiar con quilombo de ambos lados. Bueno, pero mientras que este semidrama escolar se desarrolla, por ahí hay una trama más profunda pasando de fondo y enterrada en el máximo secreto. Tatsuya obviamente no es lo que todos piensan que es, y el tipo se las ha arreglado para que nadie se llegue a enterar, pero poco a poco irá soltando datos o situaciones que le van a empezar a ir se le van a empezar a ir de las manos. Y, o sea, no va a poder evitar meterse un poco. Y no, Tatsuya no es Goku. Para nada es Goku. Tiene su propia forma de labura. El tipo no es... no es Kamehameha. Pero no se necesita una explosión nuclear para matar a una persona. A veces con algo muchísimo más chiquito y muchísimo más discreto alcanza. Acá lo nombran el candidato a suceder a Kamote Rey. No. Bueno, pero aún más bajo de eso tenemos la historia de los hermanos Shiva, los cuales ni son hermanos ni son Shiva. O sea, y fueron reunidos hace muchos años por temas familiares y por un incidente que pasó en la Primera Guerra Mágica. Y por algo muy zarpado, conocido solamente como Silver. Y para seguirle metiendo trasfondo, podemos ver que Tatsuya planea una venganza contra alguien de su propio clan. Pero, pero por algo que le hizo. Y de paso, está analizando todo el lugar y a todos los estudiantes para determinar quiénes de ellos pertenecen a las familias más importantes, con propósitos que todavía están en el misterio. Por supuesto que en medio de todo este, de esta trama de misterio, incesto, harem y conspiraciones, no va a pasar mucho tiempo antes de que todo se vaya al carajo y tengan que irse todos a las manos para defender el físico. Y por supuesto, ideas y grandes cambios tendrán lugar en esta escuela. Y este tema solamente irá creciendo a medida que pasa el tiempo y Tatsuya la rompe cada vez más. Y poderes locos y destrucción y total vuelta en el aire y bla. Sparking. O sea, hasta acá todo muy lindo, ¿no? Bueno, pero tiene un problema muy claro la serie. La serie tiene un problema en el desarrollo de su propia trama. Sí. O sea, no tanto en el desarrollo de su trama, sino en la manera en la que te van revelando las cosas y metiéndote metiéndote la gran parte de material en las sombras. Para que me entiendan, la serie como tal empieza a tomar forma recién más o menos por el capítulo 5 o por el capítulo 6, donde ya conocemos a gran parte del elenco, sabemos qué hacen y por qué. Y tenemos un panorama relativamente claro de que pasó algo que hay que detener por algo. Pero ese algo es como que sabemos que pasó algo, no sabemos qué pasó. En medio de todo eso tenemos acción y otras cosas, pero eso es a lo que voy. Los personajes ocultan mucho y la propia trama no es buen elemento para revelarnos todo. Y tenemos que ir sacando con muchísimas pinzas todo el tiempo como para tener detalles más relevantes y las cosas más importantes. Y por supuesto, lo más importante de lo pro no te lo dicen en ningún momento. Ni siquiera te lo podés llegar a imaginar porque no te dan los datos como para poder sacarlo. O sea, para conocer en concreto este mundo, que o sea, qué pasó con los Shiva, a quién buscan vengarse, o cosas esenciales como esa voy a decir que van a tener que remitirse a la novela ligera, que seguramente explica clarísimo toda esta primera parte en menos tiempo de lo que le toma al anime explicar un capítulo a la mitad. Es realmente difícil de tragar. La serie se concentra mucho en contarte cosas de que Tatsuya es repro. Sí. Te cuenta las bases de cómo funciona la magia. Que cómo funciona la magia no es como parece o como te lo pintan en un primer momento. Está bastante solventada de cómo funcionan las cosas. Y se gastan su tiempo en explicarte de cómo funciona. La gente no anda por ahí tirando bola de fuego, porque te dicen eso sería como ridículo. Es más barato agarrar a una persona y alterarle su centro de gravedad 2 metros y hacerla explotar que gastar una concentración estúpida de fuerza tirando una bola de fuego. Es como más efectivo. Es más, en un momento te explican cómo funciona una, lo que ellos le dicen, la magia de refuerzo. Sí. Que la magia de refuerzo no es que hace las cosas más duras. Ese sería el pedo. Lo que hace la magia de refuerzo es fija las cosas en un punto X. Entonces hay un flaco que ponele, tiene una, vamos a llamarle espada, porque le podemos decir espada. Es un, como si fuera un mango de un mango con un cascote. Sí. Lo que hace el mango hace envía el cascote un par de segundos hacia arriba, como impulsado hacia arriba, con lo cual el cascote flota un par de segundos sobre el mango. Sí. Aplicando magia de refuerzo sobre esa bolude, el cascote queda flotando sobre el mango de la espada, sin necesidad de usar energía para llevarlo hacia arriba. Sí. O sea, tenés un cascote flotando arriba de un mango. O sea, es como una espada de 2 metros con solamente una punta. Es muy feo que te peguen sin resistencia en el aire a 300 metros con un cascote en las costillas. Es muy feo. A ver... como le venía diciendo, se admitan lo banda. Todos vieron la serie por el subgénero del insecto. Obvio, obvio. Y si Tatsuya es una mezcla entre Edward Elric y E-Index. Puede ser, puede ser. O sea, yo pensé que la serie iba a ser para analizar al mono. No sé exactamente a qué se refiere. Bueno, ahora. Con todo esto, o sea, la serie, ¿a todo esto hace que la serie sea mala? No, para nada, es bastante, está bastante bien, pero tiene dos cosas muy en contra. La primera es que a pesar de que sí hay peleas y no suelen desperdiciar mucho tiempo, o sea, de los capítulos, la serie tiene un pacing muy lento y muchas veces van a haber hecho un montón de cosas y vos vas a sentir como que no hicieron casi nada. Un síntoma de la serie. Pasan un montón de cosas. Pero cuando te lo ponen a analizar realmente a nivel de lo que pasa a nivel de historia, no pasó mucho. La segunda, como dije, son las motivaciones principales de los personajes. Ya que te cuesta un poco seguirles el hilo, tanto así que después de haber visto 10 capítulos de la serie, todavía cuesta mucho saber en concreto de qué se trata la serie y hacia dónde va. Y a la hora de recomendarla, cuando vos querés recomendar una serie, ah, no, sí, mirá Mahouka, está re buena. Bueno, ¿de qué se trata? Y se trata de, a ver, ¿cómo te explico? Como que se complica. Porque hay como magos y tecnología y la escuela. Y tiene un trasfondo resarpado. Que se trata tiene de. Incesto, tiene se incesto. Trata. No, pero si te digo eso, te cago como por el capítulo 12. Entonces, como se complica. O sea, si superas esas dos instancias, se disfruta mucho. Y con el tiempo, si te logras adaptar a los tiempos de la serie, o sea, no puedo imaginarme cómo carajo termina, pero te llega. Pues sí, el... el creador de la serie es Tatsumu Sato. Y a pesar de que creo que tiene otra novela ligera más, Mahouka es la única que le han animado por el momento. Y por ahora es la única que tiene anunciado como que le van a animar al tipo. Para la otra no hay planes, no es que sea mala, es que no sé cuál es y no tiene anunciado nada. Como director de esta serie tenemos a Manobu Ono, quien se ocupó de A-Channel. También hizo Mayoi Neko Berrón, que nada que ver con esto, ninguna dos. Hizo la zarpada Horizon, No Log Horizon, sí. La Kokyusei no, no Rokyusho Horizon. Que espero que en algún momento hagan la tercera temporada de esa serie porque estaba resarpada. Pero de lo que yo más le recuerdo es porque voy a decir, este tipo me enseñó a jugar Mahjong con la grosa saga de Saki. Este tipo me enseñó a jugar Mahjong, o sea, es un grosso. En Mahouka su trabajo voy a decir que es medio raro. Muy enfocado en la acción y siempre tirando el dato mínimo. Te atrapa, pero no por las razones correctas, la mayor parte del tiempo. Para darles más datos de interés, les puedo comentar que Tatsuya lo pueden sacar también como Icto en la saga de Yugochara. Es alto en Macro Frontier, se le renota. O como poca cosa, es Tomoya en Clannad. Les digo, zarpado. A Miyuki, por otro lado, seguramente les tiene que sonar como Saki en Higashi no Eden. Es Mutsubi en la saga de Sekirei. O más fácil, es Ajisu en Mangaka Santo Ajisu-san. Y se le nota. Muchas veces a Miyuki se le renota lo de Ajisu. A ver, como última nota de piel, les recomiendo que le den oportunidad a la serie, se lo merece. O sea, con que le casen el ritmo, ya los atrapó. Lo que escucharon en un primer momento es el primer ending de la serie, que se llama Milenario. Sí. No haciendo referencia a cierta comiquería. No. Y los voy a dejar con el opening de la serie, que se llama Raising Hope, que es el primer opening. ¿Algo para comentar? ¿Huevo que vos la viste? Sí, no, la dejé en el capítulo 8, porque sí se puso lento. Sí, es lenta. Mejora, o sea, mejora exponencialmente, pero le cuesta. O sea, sí me costó ya al 8, y cuando dijeron, va a tener 26. Después la veo. Yo cuando lo anunciaron pensé que iba a ser por una serie de 12, pero cuando vi que iban por el capítulo 7 y todavía no me habían explicado gran parte de la trama, dije, no, esto no llega ni a palo. Entonces nos vamos escuchando un tema, el tema opening de... Primer opening. El primer opening de Mahouka. Ah, bueno. Coco no Reto 6. No. Racing, sí. Coco no Reto 6. Interpretado por Lisa. Bueno, todos los que recuerden eso, Kino Fafner. Uchino. Por online. Sí. Uchino Selvia. Así que ya sabrán. Imagine って僕の声が伝播した Hello, は許すけどこの想いは不要意に科学できないでしょう Ahora sí, ahora, puedo decir ahora sí puedo decir mi fucking falling down. Que si le quedan 10 programas. Le quedan 10 programas. Muy bueno, es verdad. Después lo cambiaré por. Se irá para siempre. Después lo cambiaré por algo fucking oso. Bueno, llegamos al final de este programa número 42 de Persona se cae Hajimaru Yo, sexta temporada, edición 334. Sí, 304. Sí, 34. Ya llegaremos, creo. Bueno, algo además. Algo para compartir, ¿no? Sí, saludos a la gente. Sí, me voy a fijar que no sé por qué si dura 4 horas supuestamente el archivo que tenemos acá, lo cual me está alarmando ahora. Me voy a fijar, espero que no sea lo que creo que haya pasado, pero. Hana Yamata tiene algo que no me deja dejar de verla. Tiene la, tiene la vampira, tiene gráficos, re locos y re fumones. Y está bien contada. Sí. Y la serie natural, mírala. Y tiene lesbo, así que está todo bien. Seguirá viendo. Sí, yo me quedé en el capítulo 1. Yo me quedé en el capítulo 3. No importa, me pongo al corriente al toque. Sí. Yo saco. Vamos a hablar de Yosakoi. Vamos a hablar de Yosakoi. Bueno, nuestro medio de comunicación para cualquiera que esté interesado son personasecae@gmail.com. Sí, también pueden visitar nuestra página central en personasecae.blogspot.com. O pueden seguirnos en Twitter, huevo, el Twitter. Twitter de @personasecae. Bien. ¿Sí? Yes. También. ¿Eh? Ah. También pueden escucharnos en vivo a través de mixtler.com/pnspodcast. Y tienen que seguirnos en nuestro grupo de Kiklus. A partir de las 19:30 horas Argentina. Esta vez empezamos a tiempo. Dentro de todo. Sí. Uh-huh. Bueno, saludos a la gente que nos estuvo acompañando y que se integró a lo largo del programa y algunos se fueron, pero bueno, como Bere Bella que ya se tuvo que ir. Sí. Saludos. Bueno, esas cosas pasan. Saludos entonces a Will Hanso, a Michernan, a Kano, a I Like Tacos, a Melanio, a Hugo que está también acá con nosotros como casi siempre, claro. A Kyung-kun, a Darío Alexis y a Guest, que también está. ¿Quieres que sea? Bueno, vos sabrás. ¿Quién será Guest? ¿Quién serás? Averigüen quién es Guest. Bueno, También saludos a D'Angelo, que estuvo también con nosotros. Sí, sí. Y disculpen si lo saturé demasiado con cosas con The Guardians of the Galaxy, pero está muy buena. Era necesario. Obligatorio ir a ver The Guardians of the Galaxy. Se van a abrir mucho. Sí, sí. Demasiado. Se van a querer comprar cosas que todavía no salen. El árbol. Y a Marco Antonio Solís. Y bueno, supongo que ahora sí será hasta la semana que viene. Sí, más bien no sé si alguien, si mandan por Twitter, ya lo leeré. No sé, un juego fumón. Normal, yo lo leo y él lo veo. Le voy a regalar un juego al que me ponga un juego bien fumón. Tengo el Hitman de 1 y 2 para regalar. Hay un montón, hay una banda de juegos fumones por ahí tirados. Pero el más fumón, hay muchos que están en mi playlist. Sí. Ahora, al más fumón le doy un juego. Por medio de Twitter, entonces. ¿Sí? Sí, sí, hoy sí. A través de Huevo. ¿Cuál sería la cuenta? Huevo Sama. A veces publico algo, a veces. Bueno. Por lo general, carta de Love Live. Sí. ¿No se puede hacer intercambio entre usuarios? Si se pudiera hacer, qué bueno que estaría. Lo que sé es que la versión japonesa tiene más cosas, tiene hasta multiplayer. Bueno. Obvio que la versión japonesa tiene más cosas, ¿verdad? Sí. Es como la versión del juego de Goldmaster, que solamente se puede jugar a través de GRI. Y si tenés cuenta en Japón. Y es como, me estás torturando, hijo de puta. Ya te voy a poder hackear. Entonces, sí, será hasta la semana que viene. Y en otra edición de Persona No Se Cae. Saludos a la gente que nos está escuchando de cualquier país. Sí, sí. Siempre estamos invitados. Les invitamos a que nos manden alguna sugerencia de algún tema para que les pasemos. O algún anime. Y para todos los que nos estén escuchando desde otros países. No fue un sueño. Esto realmente pasó. Entonces, ahora sí. Hasta la semana que viene. Nos iremos con un tema que es preferentemente de mi gusto. Dale, que tengo que darle de comer a mis lolis esclavos. Bueno, estuve toda la semana aguantándome cagar por esto. Para darles comida a caca, ¿no? Sí. Bueno, yo las proceso. Las proceso y se las doy. Ella es contenta. Después te voy a pasar un par de cartas de las últimas cartas que tengo, huevo, que son. Tienen una cara de milfa y alguna que. Hay varias, ¿no? Yo también tengo otras así. Sí, sí. Bueno, nos vamos escuchando Tsukumi Recital del álbum de Mikako City Actor. No, Mikako City Actor no, es de. Está re bien hoy. No, porque no es el álbum, digamos, es la recopilación de un álbum de cosas. De. Creo que era Mikaku o Kagero. Mikaku Pro. Kagero Project. O sea, forma parte de los videos de Kagero Project. Bien. Era, Kagero Project. Me recuerdo el tema del capítulo 11. Bueno. Hasta la semana que viene, entonces. Bye, Ni. Bye. 続く